digamos, para que esto funcione. Sin más, Uber Vélez, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, buen día para los que están virtualmente conectados. Me enorgullece, me honra, me place, me honra mucho saber que hay gente detrás de este micrófono oyendo, alimentándose y gastándose un ratico del sábado para escuchar esto. Espero no decepcionarlos, que no tengan que hacer zapping desde su computadora y pasarse de canal solo porque no nos estamos viendo. Igual porque no van a poder ver unos contenidos, ¿cierto, Fede? No los van a poder ver. No los van a poder ver, pero imagínenselo. Así que me traje unas pistas de audio. Los links de las pistas de audio son tomadas de internet precisamente para que puedan. Un momentico, por favor. Tranquilo, Fede. Bueno, entonces los links que van a encontrar acá se los entrego a Fede López. Realmente es una preparación muy, muy, muy, muy humilde de lo que es más o menos una radiografía de América Latina en lo sonoro y específicamente una reflexión para estudiantes de música que se encuentran aquí presentes, para fanáticos del audio, para sonidistas, para gente que anda indagando sobre el tema del sonido. Espero que sea de mucha utilidad. Entonces se comunican con Fede López o con Subterráqueo y él les compartirá los links si de algo sirve. En realidad son tomados de internet. Entonces, bueno, buenos días a nuestros amigos virtuales, los que están por allá en las entidades extraterrestres y las personas aquí físicas que están aquí visitando. Gracias por venir. Lo mío es muy fácil. Yo vengo desde hace más o menos 41 años que tengo viviendo en el planeta Tierra, habitando un planeta que me provee alimento, información, techo, cobija, todas las cosas. He sido un parásito del entorno que me rodea. Y a mis 41, desde hace como 10, 20 años, vengo haciendo reflexión que ya hicimos suficiente parasitaje y que es necesario, pues, primero devolverle un poquito al que nos ha dado. Y si eso construye de alguna manera el discurso que voy al final de la charla, pues sirve como ladrillito, pues úsenlo y pónganlo en el mejor lugar del muro de sus vidas para que les sirva como un ladrillo firme en lo que vamos caminando. Desde hace 20 años llego al mundo del sonido por accidente. Soy un músico frustrado en Colombia, frustrado en Colombia del ejercicio de ser músico porque no he tenido la misma percepción de ser un músico frustrado en el exterior. Cuando aquí no es posible citar un público, la mayoría de gente, alrededor de la música parrandera. En otro país soy sujeto de morbo, si es la palabra adecuada, porque nadie sabe qué es la palabra parrandera, ¿cierto? Y eso a mí me enorgullece. Yo debo decir, soy un montañero que huele a boñiga. Todavía tengo muy claro en dónde nací. Nací en un tugurio hace 40 años. Tengo claro cómo suena una rana, cómo suena una quebrada, cómo suena una cloaca, cómo es el anochecer de un campesino. Tengo claro los grillitos, el susurro del viento. Lo tengo súper claro. Así que no me da vergüenza decir, soy un latinoamericano orgulloso de haber nacido al lado de una quebrada, al lado de un paisaje latinoamericano. Me hice la reflexión en estos días, después de que hicimos alguna charla con Fede por allá en otro lugar, de que, bueno, hagamos un tema en Subterráqueo que tenga que ver un poquito con la sonoridad latinoamericana. Hace 10 años me monté en un paseo personal que todavía no termino, que se llama Los Sonidos de América. Los Sonidos de América es una investigación mía por América, recogiendo vestigios de lo que era América sonoramente antes de la invasión española y antes de las mezclas que se dieron después de esa invasión y de otras invasiones, ¿cierto? ¿Y por qué hacerme esa pregunta? Porque yo cada vez que salía de mi país, pasaba a un aeropuerto, una frontera territorial específica, a mí me preguntaban, ¿vos sos de dónde? Y yo decía, pues hombre, yo soy colombiano. ¡Ay, Pablo Escobar! La guerrilla, cocaína, parce, usted es un superviviente. Y no sé si alguno ha pasado fronteras y le ha tocado que cuando le estén sellando el pasaporte, por lo general le dedica más tiempo a usted que al resto de la gente, porque sospechan que llevas la droga, que sos guerrillero, que dónde estará la bomba. Entonces yo aprendí a ser un sujeto de morbo en los aeropuertos, terminales de transporte y lugares del extranjero. Me monté en el paseo de con los sonidos de América hacer una muestra de Colombia. Entonces, primero empecé a revisar mi colombianidad y a revisar si yo sí sé algo de Colombia. Empecé a revisarme qué sé yo. Y empecé a revisarme y a reblujar en todos los cajones y encontré que no sabía nada. Que todo lo había hecho por una ósmosis que heredé por años y años y años y que Era vergonzoso pararme en un escenario en Roma, en Milán, en Chile, en Santiago de Chile, y decir, hola, yo soy colombiano. ¡Eh! Decía alguien en el público. Entonces, háblanos de la gaita esa, la gaita de la Guajira. Me estoy rascando la cabeza para los que no me ven. Y yo me rascaba la cabeza y decía, wow, ¿qué digo yo de la gaita? No sé nada de la gaita. Ve y totona la momposina, hablando de eso. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Así que me obligué en este proceso de los Unidos de América, primero a investigar mi país, a investigar mi cultura. Y en el proceso de investigación, todos los que hayan vivido un proceso de investigación se dan cuenta que es muy, muy, muy, muy difícil obtener información, sobre todo de algo que no está claramente guardado, salvaguardado. La información que tenemos del patrimonio sonoro colombiano es distante, lejano, casi que podría decir, está guardado en los anaqueles y en las bibliotecas nuestras, lugares que además les dieron un olor muy maluco, un escenario muy feo, un silencio absolutamente estúpido. Cuando vas a una biblioteca, no tienes la posibilidad de aprender los sonidos de América, porque ahí no, ahí nada suena, porque encuentras libros amarillos, pastas que huelen ya viejo, porque no hay una dinámica de esa sonoridad que se está palpando en nuestros escenarios diarios. Cuando vas a los eventos de hoy para revisar si el Día de la Afrocolombianidad es efectivamente el Día de la Afrocolombianidad, uno se da cuenta y dice, en Medellín no. Quizás te vas para el Petronio Álvarez y encuentras que sí puede haber una afrocolombianidad y que muestra la afrocolombianidad sonora. Pero de resto, si vas aquí, vas a ver un tipo que es afro, pero que está cantando reggae o que está cantando reggaetón. ¿Sí? Así que no había mucha información en mi país para proveerme de esa información y luego yo salir en los aeropuertos, en todas partes así, esto es Colombia. Estoy en ese paseo todavía obligado investigando, entonces esto es lo que van a ver aquí, es una radiografía de mi investigación, de mis pequeños hallazgos en lo que es América Latina sonoramente y en lo que a Colombia respecta cuando me monto con una bandera tricolor a hablar de Colombia. Vamos a hacer un recorrido muy, muy simple, arrancamos en México y vamos a ir pasando así por abajito, luego vamos a pegar un brinco muy feo, muy, muy feo, y es que después de que arranquemos de México, nos vamos de una vez hacia el sur. Y lo vamos a hacer en un orden con cierta lógica de acuerdo a esa investigación. No sé si ustedes han visto los programas de televisión Discovery o esos programas así muy fantásticos de Sylvester Stallone y todas las cosas cuando dicen Colombia. No sé si alguno de ustedes ha visto películas donde muestran a Colombia y la escena es la siguiente, Los Magníficos. Tin, tirin, tin, ton, tin, ton, taratira, titin, y muestran un aeropuerto. Y cuando muestran el aeropuerto, el avión está muy lindo despegando de Texas, edificios, modernidad, toda la cosa. Y cuando muestran el avión carreteando, aterrizando, muestran plataneras, chivos, chozas, gente en taparrabos corriendo, persiguiendo las llantas del avión, ¿cierto? Eso es Colombia para el mundo. Con esa imagen de lo que han vendido de lo que es Colombia, porque nosotros tampoco la hemos cultivado ni la hemos difundido, entonces yo me encontraba con que en estos días vi en Discovery una correría de puros Land Rover investigando sobre algo de América, cualquier cosa. Vestigios de los dinosaurios en América. Se montan una caravana de 6 vehículos Land Rover y empiezan. Canadá. México. Guatemala. Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y cuando llegan a Panamá, hacen en el mapa así, Ecuador. Está bien que el Darién es impenetrable, pero tampoco, o sea, te sale muy caro ir hasta Ecuador. Bájate allí en Cartagena y conocí un poquito de Colombia. Como eso es lo que hemos vendido de nosotros, no voy a hacer el paseo porque no lo han vendido, sino porque también tiene una lógica. Tiene una lógica que, por fortuna, ustedes que son músicos están en la obligación de encarnar, ser protagonistas de ese momento que está esperando el país. Entonces arrancamos con un pequeño ejemplo sonoro de cómo suena México. Y creo que ya les puse un poquito, pero igual vamos ahí. Para los que no nos ven, es un link en internet. Si quieren pueden digitarlo allá en sus máquinas. Se llama Corridos Prohibidos. Vamos a arrancar por ahí, escuchando un poquito. Thank you. Listo, como dicen, la reunión es suficiente ilustración. Partamos de que arrancamos en México. Hagan el siguiente ejercicio mental. Piensen que van a producir una película, ¿sí? Ustedes van a producir una película que hace un recorrido por diferentes países del mundo y que va pintándole esos escenarios a una persona que en algún momento tuvo vista, una persona de 20, 30 años que tuvo vista, pero por cualquier cosa del destino se quedó ciega. Vamos a hacer una película para invidentes que algún día vieron. ¿Listo? Yo pregunto y ustedes responden. El avión arranca en Texas y aterriza en México. ¿Qué sonido le pondrían ustedes a México? ¿Qué instrumento pondrían? A ver. Guitarrón. Guitarra. Ranchera. Guitarra. Guitarra. Acordeón, sí. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué tipo de artista pondrían ahí? Como para que el tipo de una vez sienta la música y te diga, se fueron para México. ¿Qué musiquita pondríamos? Vicente. Mariachis, Vicente. Muy bien. Entonces vamos a buscar a Vicente Fernández ahorita y lo escuchamos un poquito porque esta persona invidente necesita enterarse a través de lo que suena en qué lugar está. Estamos ahorita que tenemos unos mariachis. Me parece que esa es la mejor estampilla de lo que es México. El mariachi. Y el mariachi, que es un personaje típico de la cultura mexicana, proviene, digamos que estamos parados en... Bueno, aquí yo no configuré una cosa, ustedes me van a perdonar, pero el contenido que acá realmente no es importante verlo. Solo van a ver algunas cositas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, en mis descarguitas, ahora esto. Entonces, por ejemplo, algo para los que no pueden ver, estamos observando un dibujito de un guitarrón, una foto de un guitarrón, ¿cierto? Partimos de ahí. ¿De dónde proviene la guitarra en América? ¿De dónde proviene? De España. Bien. Vamos a dejar como primera deducción de esta investigación, o por lo menos de esta indagatoria, que los instrumentos cordófonos no son americanos. El cordófono es un instrumento que proviene montado en barco de otra latitud que no es América. Lo que significa que América sonoramente nunca fue cordófona. ¿Cierto? Siempre fuimos o percutivos o de viento, ¿cierto? Así que lo que ustedes van a encontrar en este paseo es una cosa que para mí me asalta permanentemente cada vez que trabajo como ingeniero de sonido. Todos los días que hago sonido yo me hago esa pregunta y es ¿cuántas veces estamos atrasando encontrarnos con nosotros mismos? Cada vez que yo amplifico un grupo que está lejos de lo que somos, yo digo, yo no debería hacerlo bien. Pero la gente termina creyendo que es eso lo nuestro, ¿cierto? Voy al caso concreto de que no somos cordófonos, por lo tanto no es herencia nuestra la guitarra eléctrica, la guitarra, la vihuela, la mandolina, el arpa, todo lo que venga de un instrumento que inicialmente ni siquiera era cordófono. Era cordófono porque se fabricaba, pero no era cordófono ni se usaba para eso. Los instrumentos de cuerda, me corregirá el experto en organología, provienen del arco de la cacería. Cuando los tipos salían a cazar, de repente, ¿cierto? De ahí empieza a crearse el instrumento de cuerda que luego le da paso al violín o le da paso al... Fede, este instrumento con el que vos tocas música brasileña, ¿cómo se llama la cosa? Que le pegan con una piedrita. El birimbao, que básicamente es un arco que con un totumito, ¿cierto? Ese es el instrumento papá de los cordófonos. Para América Latina, si quitamos la migración de todo esto que venía en barco, no éramos entonces, no éramos ni cordófonos, ni electrófonos, y éramos idiófonos, específicamente percutivos y específicamente de viento, ¿cierto? Hay tres fenómenos dentro de la sonoridad latinoamericana muy palpables. Uno, las migraciones de esos instrumentos. Dos, las mezclas con los vecinos. Y tres, lo que tú tienes como propio. Si miramos el instrumento de cuerda que migra por un barco, es, digamos, una migración extranjera, ¿cierto? Si miramos sin la guitarra, los instrumentos que hay instalados desde México hasta Argentina, vamos a encontrar que si los aztecas están tocando, voy a asumir un ejemplo que no conozco, con piedritas. Y entonces hay una piedra gruesa, una delgadita, y les da diferentes sonidos. Entonces crean sonidos piedrófonos, por decir algo, ¿cierto? Y entonces generan ese instrumento, pero en su correría por América, esto es un viaje solo por los Andes latinoamericanos, aclaro, solo estamos viajando por los Andes latinoamericanos, ya les explico por qué, Migra y pasa a otra montaña, se quedó viviendo ahí, le pareció muy rico el clima, la geografía, se instaló, conoció una indiecita azteca, hola, pero esta era como azteca descendiente de guatemaltecos, entonces se fue y se instaló, y la indiecita traía su tradición de pegarle a un palito. De manera que ya mezclas la piedrita y el palito y encuentras lo que llamamos la fusión de culturas, que no viene con la migración. Tienes ahí el segundo ejemplo, que es el primerito, que era la migración del instrumento que no es tuyo, el instrumento que es tuyo, y cuando te juntas con otro cercano, con un vecino. Ese es el recorrido que vamos a hacer ahorita. Vamos a encontrarnos con que de repente, en este primer ejemplo que acaba de pasar, ustedes encuentran un cordófono que no hace parte de la organología latinoamericana, ya muy evolucionado porque además se volvió electrófono, es decir, hay un bajo eléctrico, toin, toin, pero en realidad ese bajo, cuando llega a nuestra latitud de la cuerda, se desarrolla como un guitarrón. Ese guitarrón, que es esto que ustedes ven acá, tiene una particularidad para quienes se vayan a dedicar a amplificar. En parte esta charla tiene que ver un poquito con la amplificación. ¿En qué sentido? En que cuando yo soy amplificador, yo en realidad soy una lupa. Yo debería ser una lupa, que me pongo al frente de quien me entrega su contenido y yo lo agrando para que otros lo vean. Eso debería ser yo como amplificador. Y eso y también pretende invitar a quienes nos escuchan y quienes nos ven de que los equipos tecnológicos al servicio del sonido no son equipos que inventan atmósferas que no tiene el sonido. Es decir, deberíamos de ser lupas, que efectivamente estamos dando evidencia que hay algo allá que es muy chiquito, pero que necesitamos que mucha gente lo vea. Entonces, uy, poneme la lupa, lo ponemos aquí en el ¿cómo se llama esa cosa? En el microscopio electrónico y lo amplificamos y lo ponemos ahí. Mal haría este video BIM en amplificar un color rojo que para mí es rosado o verde. Yo les estaría entregando un contenido mentiroso. Yo miro la amplificación desde esos ojos, entonces digo yo, cuando a mí me entregan un guitarrón, yo tengo que interesarme un poquito por su historia, por sus contenidos, porque quizás el peso musical del guitarrón no es el peso del bajo que nos enseñaron en la música occidental. Es muy posible que el peso del bajo que nos enseñaron en la música occidental es un peso de bajo viciado por el desarrollo electrónico o tecnológico inglés. Nosotros usamos mucho en nuestra sonoridad latinoamericana y específicamente en Colombia el bajo que trata de emular el bajo rockero y que es un bajo finalmente construido con un concepto inglés. Digamos que en pocos eventos he logrado encontrar un bajo que le haga la corte a lo que era el bajo dentro de esa música. En este caso van a encontrar, vamos a ver si logro darle cacería a Vicente aquí en mi computadora. Me perdona que me distancié un poquito allá, los que oyen. Con Vicente van a encontrar... Hay 9 personas ahí conectadas. Qué bien, bienvenidos, gracias por estar. La verdad, me honra mucho que estén. 11. Vamos a ver si... perdón, me devuelvo porque así lo hago siempre mal. Varios, vallenato, varios, tango, volví. Bueno, resulta que yo tengo a Vicente Fernández acá, pero... es de esa música importada que nunca dice, no le colocó el título, así que me voy a disculpar públicamente para que la cosa avance, pero... YouTube. Pero vamos a YouTube, sí, tenés razón. Gracias, Fede. Cualquiera de estos casos que agarremos es válido para esto. ¿Alguno, un título en especial que les guste? Por ejemplo, este que es el más popular de todos, quizás el más popular en América Latina sería El Rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Imaginen el siguiente cuadro. La música mexicana, instalada sin la migración de la cuerda, sin la migración de los instrumentos foráneos, sucede, les decía lo del recorrido por América Latina, abro un paréntesis gigante, no me voy a desviar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por los Andes latinoamericanos, porque en la historia del desarrollo de la humanidad, los grandes desarrollos de pensamiento, de tecnología, de todo, se desarrollan por lo general al lado de un río. Es decir, si el río no está, no está la vida, no está el cultivo, no hay nada. Entonces los ríos inevitablemente son un eje de desarrollo. Y... Absolutamente. Entonces, es asociada a lacustres. En América Latina tenemos una riqueza gigante porque tenemos una columna vertebral que arranca desde abajo, desde Argentina, y termina y muere en Texas. Y eso nos da un parentesco. Tenemos una conexión que va más allá de ser simplemente límites territoriales entre toda naciones. La absolutamente. Si tú tienes un río que arranca, por decir algo, en el Nilo, vas a ver que el Nilo arranca en un lugar y termina en el otro, y el barquito va yendo y se va impregnando lo que encuentran en las instalaciones de acuerdo a cómo la geografía le impone al humano que viva. De manera que en América Latina tenemos muchos cambios de acuerdo a esas geografías. Parte de nuestra organología tiene que ver con esa geografía. Es decir, hacemos instrumentos con lo que se desarrolla en esa geografía. No lo hacemos con lo que no nace ahí. Creo que esto es, para quien conozca, este tubito que está aquí se llama cardón. Cardón es la vena del cactus. El cactus, ustedes lo agarran, lo pelan y al final tiene un tubo así. Que si le pones fuego por fuera y le sacas la comidita blanda por dentro, te queda un tubito. Y ese tubito está relleno de semillitas y palitos. Así que yo tengo a la mano, a través de un desierto que me queda ahí al lado de México, la posibilidad de construirme un tubo, un instrumento, con el cual lo puedo llenar de semillas, lo puedo llenar o simplemente volver un instrumento de viento. Este caso es un instrumento muy típico de nuestra latinoamericanidad, porque imita el sonido del agua. Ruido blanco. ¿Sí? Trata de imitar el sonido del agua. Claro, no es en vano que seamos una sociedad lacustre. Entonces, les contaba que hacemos el recorrido es por esa columna vertebral de América. Por eso no vamos a escuchar música brasilera, ni de los lados de Belice, de Guyanas, ni casi de la cercanía de Venezuela, porque no están trazados por esa columna vertebral. Llegamos a México y nos encontramos que allá en México tiene un límite con un desierto, el desierto de Arizona, Texas, toda esa parte que está muy agreste, y el tipo allá está aquí en su finca, aquí tiene un poquito de agua, el otro está por allá, y el tipo, ¿qué hace para comunicarse? ¡Hey! ¿Qué va, compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El tipo grita. Y máxime que tienes viento en tu contra o viento a favor, entonces te mueve lo que gritas. De manera que los gritos en la música mexicana provienen de la manera como se convive con el entorno. El tipo dice, yo sé bien, y se queda ahí, es un tipo que grita. Si ustedes ven a Vicente Fernández, no pasa ninguna prueba de los famosos estudios de música que nos dan en las escuelas con enfoque europeo, en donde nos dicen, no, eso está mal hecho de vibrato. No, la impostación está, no lo está subiendo a la frente, tiene que ponerlo, saque el pecho, levante nalga. No funciona. Si pasas a Vicente Fernández por un sedazo de la escolástica europea, no funciona. Y ahí hago también un paréntesis para decir cuánto del deterioro, del subdesarrollo que tienen nuestras músicas tiene que ver con que lo metimos por un sedazo que no es nuestro. O sea, ahorita se van a encontrar con que nuestras músicas latinoamericanas son desafinadas. Tiene mucho que ver con la geografía. Sí, es que nosotros somos de buena altitud y la latitud donde estamos parados. Absolutamente. Si tú te vas a revisar un sonido en Bolivia, te vas a dar cuenta que las quenas en Bolivia son instrumentos más desafinados o más bajos en afinación con respecto a un afinador. O si comparas un 440 de aquí con una quena en la, en Bolivia puede estar en 437, 435, y aquí podemos estar en 440 exacticos. Quien haya comprado alguna vez una quena, vaya a Bolivia, compra una quena y se da cuenta que la tiene que reafinar, porque estos instrumentos están hechos para esa geografía, para esa sonoridad y todo. Hay una cosa particular, y es que nosotros somos imitadores de la naturaleza. Los seres humanos usamos el sonido como una imitación de la naturaleza. Eso quiere decir que silbamos lo que aprendimos en la naturaleza, usamos lo que oímos de la naturaleza y lo incorporamos en nuestros sonidos. Entonces, en este primer ejemplo de Vicente, ustedes encuentran un tipo, van a notar que no hay batería. No sé si lo notan, pero hagamos una revisioncita ahí como para no equivocarnos. No hay batería. Hay tres elementos interesantes ahí. Uno primero que viene, como les digo, de esos gritos, de esas cosas de tener que hacer un esfuerzo vocal para sostener. Ya les dije, es una cosa propia de ese tipo de lugar donde está instalado. Otro segundo elemento es, ya encuentran los cordófonos incorporados como parte de la migración. Quiere decir que estamos viendo un momento ya de desarrollo latinoamericano, de colonización, de conquista, en donde quien viene impone lo suyo y le hace un borrón a lo que había. Van a observar un sombrero gigante. Hombre, ¿qué tiene que ver con sonido? Todo. Todo, porque de alguna manera cuando tú tienes accesorios escénicos montados te intervienen notablemente con tu sonido. Supónganse que a Vicente yo le voy a poner un sistema de monitoreo desde arriba y el sombrero lo tiene así, no le permite oír. Es una cosa boba lo que estoy diciendo, pero es así, es cierto. Si vemos algunos grupos triviales de Europa, de África o de algunos lugares de aquí de América no tan colonizados, tienen un desarrollo auditivo muy diferente producto de la manera en donde viven. Un tipo que es cazador oye 360 grados. Nosotros a duras penas oímos 270, porque tenemos ya cada vez más reducido al audífono la audición, ¿cierto? Somos muy malos para oír detrás y oímos muy bien de frente. Bueno, en este caso es un tipo que tiene que usar el sombrero porque se tapa el inclemente sol y que hace pereza todo el día. Está esperando que se vaya el sol, hace mucha pereza este chavo ahí. Y el tipo, el único lugar para encontrarse con sus amigos es ¿en dónde? En la cantina o el lugar donde se encuentra. Esta es muy, es música muy de machos. ¿Sí? Por eso van a encontrar que las temáticas musicales y sonoras son muy de macho. La música mexicana todo el tiempo está diciendo yo soy el macho, yo soy el rey, yo soy el que manda, a mí me engañó. Busquen música mexicana encarnada de mujeres y por lo general la mujer tiene que estar haciendo el papel de lo que el macho no dijo. Entonces Ana Gabriel dice, no entiendo, ¿por qué somos ahí? Ella no entiende, no lo va a entender, porque es que si se le olvida que está viviendo con un ranchero, que madruga por la mañana a arriar vacas y caballos, que se mama un solazo, que tiene que ir a pasar a buscar el agua en la PM, ¿cierto? Y luego el tipo está mamado, ¿qué va a hacer? Perdonen con la palabra mamado, pero soy muy paisa, o sea que quien esté oyendo en Antioquia mamado es cansado. Y entonces el tipo está, imagínenselo, yo viví faenas de, no tampoco de campo así, pero uno salir a buscar un caballo, montarse, chuparse el solazo. Esa, usted se pone un sombrero y la pereza y se va y se acuesta por allá debajo del maguey y está esperando a que caiga, no sé, un tequilazo, cualquier cosa. Usted quiere estar relajado. Entonces, cuando el tipo se encuentra, ¿con quién se encuentra? Con sus amigos en la taberna, en el bar, en el lugar. Y ustedes devuélvanse en las imágenes que nos hicieron en televisión, nos vendieron en televisión de que es Texas. Y por lo general vamos a ver esto. La bola de arena rodando, el viento, la cantina y todo. Cuando ustedes ven las escenas del oeste, todo sucede o en la cantina o en la calle dándose bala. Nunca vamos a ver escenas del oeste domésticas. El tipo está allá arriando, ya tomó, y usted es mi hembra, mamita. Y el rey es un claro ícono de lo que es el macho en allá arriba, en México. Y no en vano Maná sigue poniendo éxitos porque todo el tiempo está diciendo eso, la mariposa traicionera. Es decir, usted no van a escuchar en la música mexicana un hombre que tiene una posición de enamorado llevando flores. El tipo va como macho y se pone el clavel aquí, se pone bonito y yo soy el macho. Y entonces, ¿qué mamita? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Sí o no? ¿Bien? Es un contexto sonoro, un poquito de lo que pasa entonces en esta región de México, y tenemos, digamos, como gran semblanza a Vicente Fernández, ¿cierto? Luego vamos bajando un poquito así por América Latina, por todas estas montañas, y nos encontramos con un límite con Guatemala. Y en Guatemala encontramos que, no sé si alguno de ustedes ha escuchado música de Guatemala, ¿alguien conoce música guatemalteca? Levanten la mano honradamente los que conozcan la música guatemalteca, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Alguien en el chat que nos diga si conoce música guatemalteca? Sí, pero no es de la esencia, no es de la herencia, de ese ancestro. Bueno, yo me puse al trabajo de buscar y no encontré, porque en realidad Guatemala ha sido de los países que ha sido, con lo que le digo, con estas migraciones, ha sido un país, no lo debo decir así porque después me malinterpretan, es un país que tiene muy clara su identidad indígena y no está muy interesado en ni siquiera publicitarla, ni siquiera promocionarla al exterior. Es más, hay países en el mundo que no existen para nosotros, como Belice, como Guyana, que tienen un alto desarrollo cultural. No están interesados en publicitarlo porque parte de lo que está haciendo el turismo hoy en día, que es la primera industria en el mundo, es llegar y depredar. Lo que hacen estos países escondiendo, no haciéndose publicidad de alguna manera, es garantizando pequeños genomas de lo que fue el hombre en la tierra, que no, que en un futuro se van a mantener como verdaderos patrimonios. Si hoy un marciano viniera a Norteamérica y mirara a los norteamericanos, ¡pum!, llega a Medellín, él, para él, eso es Norteamérica. No encuentra diferencias. Se pone los tenis Reebok, se pone los jeansitos, se pone la camiseta, se tatúa, se hace lo que quiera. Es decir, un marciano que llega de afuera, mira Nueva York, mira Medellín y no encuentra diferencias, ¿cierto? Si de repente llega a Belice, va a encontrar que, uy, aquí no usan tenis, aquí usan faldita. Uy, aquí no se ponen aretas, los hombres no y las mujeres sí. Las mujeres no caminan en la calle y los hombres sí, ¿cierto? Todavía hay vestigios de ese tipo de América precolombina. Aquí mismo cerquita, 8 horas, en Ituango. En Ituango ustedes van a ver que el único hombre que se pone zapatos es el jefe, el que manda, y se pone zapatos grulla. Y para llegar al pueblo tiene que caminar 4 días para intercambiar culturalmente con el pueblo. Y eso ya está clarísimo. No está viable que una indígena, que no recuerdo el nombre, tienen un tubito de madera aquí en la cabeza y una manta rojita. No está bien visto ni hace parte de la organización social que ella salga, camine 4 días, llegue al pueblo. Sencillamente la apedrean, la consideran prostituta. Entonces los intercambios culturales se van dando en esas migraciones de acuerdo a cómo están organizados y aparecen entonces este tipo de mezclas. Con Guatemala pasa que no tengo nada para decirles, pero tiene una vecindad con México, entonces cuando Guatemala linda con México se van a encontrar que toda la música mexicana pasa lo mismo de la migración. Se instala parte de la ranchera en Guatemala Norte, se instalan muchos modelos de la música antigua, entre ellos, por ejemplo, el corrido y el vals, que son músicas que tampoco son nuestras, porque como se hacían con cordófonos, el vals es hecho en Europa, en Viena, y son bailes de cortes, de salón, que nosotros aquí burlescamente los transformamos y los convertimos en cosas para nosotros, y que tenía una cosa particular con el vals, particularmente el de México, que luego va bajando por América, era una especie de noticiero. Cuando tú cantabas una canción, estabas contando una pena, estabas contando algo. Entonces, para nosotros la música, especialmente el corrido y el vals, se convierten en noticieros del día a día. ¿Por qué? Porque en esa América precolombina, que no tiene internet, que no tiene celulares, que no hay impresos, no hay desarrollo tecnológico, no hay electricidad, no hay... ¿Cómo se anuncia? Se monta un tipo y se va contando por allá. Manda a decir fulano de tal que en este momento está llegando el agua al pueblo. Y eso termina volviéndose una canción. Porque tal cual se dice, se recita. Y aparece el corito. Y aparece una cantidad de cosas detrás de esto. Entonces, si averiguan un poquito la historia del vals, van a encontrarse con que el vals se usaba el ritmo, muy cortejano, muy de por allá de Europa, traído aquí obligadamente a la berraca, nos lo impusieron a nuestros aztecas, incas, mayas, mapuches, y bueno, se volvió el noticiero. Entonces se usa mucho el vals, lo van a notar acá. Vicente está diciendo, yo sé bien que estoy afuera, chum, corrido, lento Fox, pero el día en que yo me muera, cho, chum, chum, sé que tendrás que llorar, yo sé bien que estoy afuera, el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Noticiero, le está diciendo, mamita, téngase fino conmigo, que la primera vez que la vea la pongo a llorar. Y dicen los amigos en el bar, llorar y llorar, llorar y llorar. No es una forma común en Europa. Vayan a Europa y Europa está migrando del primero al segundo menor, al tercero, solo por el quinto, las aproximaciones cromáticas, y se encuentran con una riqueza musical muy elaborada, porque obviamente la matemática de la música que nosotros usamos es una matemática europea. Toda la organización de los 12 sonidos dentro de una octava normal funciona para nosotros muy bien en la matemática europea. Si luego trasladas la música europea hacia la música oriental, te vas a dar cuenta que toda la teoría que te enseñaron de armonía, bórrala porque no existe. Existen los cuartos de tono, las aproximaciones cromáticas por glisandos, o sea, es otro cuento. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos, cuando cada vez perpetuamos el modelo de educación musical así, estamos de alguna manera borronando lo que teníamos. Lo que teníamos es esto. Primero, nosotros no teníamos nada más que decir con la música, solo era un noticiero. Solo era un noticiero, es decir, el tipo está diciendo, señores, les aviso que en este momento llegó el agua al pueblo. No necesitas mucho para decirlo, ¿cierto? Todo el tiempo esta música que se está instalando desde México y va bajando es un noticiero. Todos los temas que ustedes vayan viendo, incluyendo Arjona, es un periodista. Es un periodista que va contando, yo iba por allá por la calle y me encontré con un taxi. Y yo saqué un pie y que me lo pisa casi, porque el tipo también hace eso, el tipo también rima de una manera única. Pero van a notar ustedes que si ustedes ven en Arjona, que es digamos el máximo exponente actual de la música, de la música pop en América, para ese, digamos, ese pequeño circuito que es Guatemala, él no está mostrando la guatemaltecaidad, ¿cómo se dirá? Él no está mostrando la música de su región, está mostrando una música que se instala en un imaginario comercial, ¿cierto? En realidad no podríamos decir que Arjona es el mejor referente de la música guatemalteca. Les queda como tarea averiguar un poquito qué es eso. Seguimos bajando y entramos a Costa Rica y nos encontramos con que los de Guatemala que le daban a los palitos, se encontraban con que le pegaban a la clavecita, no sé qué, tin, tin, tin, los palitos y todas las cosas que no traje acá, desarrollaron unos sonidos particulares que luego ordenados de acuerdo a la imposición de esa migración que viene desde Europa a través de los españoles en barcos, enseñándonos los cordófonos, la organización como debe ser de los sonidos. Entonces nos dicen, esa tablita está desafinada, hay que recortarle un poquito para que suene afinadito. Entonces empiezan a aparecer algunas marimbas o instrumentos hechos de madera que vienen organizados por esa Organización Europea de los Sonidos. Antes de ello eran simplemente instrumentos percutivos que iban sonando y iban diciendo algo. Yo en Europa tuve la fortuna de encontrarme no con guatemaltecos, sí con ticos, que son los habitantes de Costa Rica. Y una cosa que me pareció muy, muy, muy hermosa, es que tienen un patrimonio súper poderoso en el tema sonoro con la marimba, pero no se les ha dado por hacerle mucha publicidad. No mucha publicidad. Tienen aquí un ejemplo de lo que puede ser un paisaje en esa película que le estamos haciendo al invidente, de lo que es un paisaje cuando entramos, por ejemplo, a... Perdón, un segundito, yo no sé cómo se le da la vaina aquí, pero lo hacemos así. Si no me va a dejar, lo hacemos... Ah, perdón un segundito. Yo hago una cosa acá. Reproducir pase de diapositivas. ¿Será esto? Ups, Elvis, dame una manito, porfa. Dame una manito. Perdón un segundito a todos los que nos oyen. Más o menos miren cómo suena la marimba costarricense proveniente de esa pequeña historia que les cuento. No sé si notan algún parentesco con México, pero a pesar de que no están los mariachis gritando, ni está el violín haciendo y todas esas cosas provenientes, notan un ritmo. Tingui, tungui, tungui, si Adelita se fuera con otra, seguiría por tierra y por mar, ¿cierto? Una cosa así. Eso lo están notando ahí trasladado a los instrumentos locales, es decir, hay una fusión, perdón. Ahí hay una fusión propia de esa mezcla que se dio entre vecinos, que a su vez heredan de unos invasores. Entonces heredan una guitarra que ya en este momento tiene un papel, digamos que en América Latina, innegociable. Digamos que si ustedes fueran a dibujar grande un instrumento que representara América Latina, tendríamos que dibujar la guitarra, porque es un elemento que nos traza de México a Argentina. Quizás para mí es el elemento común de todas las músicas y lo van a estar viendo todo el tiempo. Entonces nos encontramos con que la guitarra está incorporada, hay unos ritmos y hay unas intenciones muy, muy monótonas en lo musical. No se dice nada más armónicamente, ¿cierto? Eso dentro del contexto sonoro de este instrumento lo van a ver mucho. El músico que está al lado izquierdo está haciendo una labor de la mano izquierda del piano. ¿Y de dónde viene ese concepto? De Europa. Antes, cuando tenían los sonidos, ninguno imaginaba que era más importante el bajo que el agudo. Es decir, para nuestro sonido latinoamericano era tan importante el tambor que invitaba a la guerra como tan importante la flauta que la celebraba. ¿Cierto? Era tan importante el tipo que iba gritando ¡ah!, como el que estaba gimiendo y estaba llorando. Eran muy importantes esos sonidos porque nosotros éramos tribus totalmente chamánicas, totalmente conectadas con el universo. Estábamos muy recontraconectados con el agua, el cielo, el fuego, la tierra, toda la vaina. Y entonces en esta migración de esas vainas empezamos a borrar esa relación con la tierra y por ende esa relación con nuestros sonidos primitivos. Lo que se alcanza a ver ahí básicamente es una evolución. No sé si le pueden parar un poquito de bolas al sonido de la marimba. Póngale un poquito de cuidado al sonido de la marimba, porque no es la típica marimba de chonta que tenemos en Colombia. Fíjense cómo suena esta marimba acá, y alguien se atreve a decirme qué tendrá esa marimba. No sé si notan que la marimba suena como tiene un sonidito como electrónico. Sí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen que pueda hacer? Bueno, yo tampoco lo sabía. Yo cuando veo esa marimba en la calle de Roma sonando, pues las delegaciones de músicos que estamos ahí, veo yo esa marimba y digo, wow, ¿qué es esto? Entonces a mí me asaltó inmediatamente y dije, no, esto no puede ser. Me acerqué a los ticos y les dije, muéstrame qué es eso. Y dice, no, una marimba. En su lógica, él sabe que su marimba tiene X cosas. Yo no la conozco porque no ha habido esa migración de la marimba hacia Colombia, no me han impuesto ese elemento, entonces no lo conozco. Y cuando observo que tiene esto. No lo van a poder ver los ¿cómo se dirá al público que está por internet? Internautas. No lo podrán ver los internautas, pero se los describo. Agarren un paquete de cualquier snack que vendan en la tienda, quiten el forrito, usen el forrito, se comen lo otro, o lo botan, como quieran. Y ese papelito que les queda, háganlo redondito del tamaño de un pulgar. Es una membrana. Entonces, todos los vibradores de la marimba, que el vibrador proviene más de lo percutivo de África que de un desarrollo nuestro. Es un desarrollo que viene del África. Cuando se escasean los esclavos en América, ¿qué pasa con la esclavitud? Hay que importar esclavos. Y se trae todo lo que es la población, particularmente de África, la importan acá. El afro que vive con nosotros es un afro que su ancestro definitivamente es totalmente África, y su motivo por venir acá fue esclavitud, ahí lo esclavizaron. Y eso es muy importante para el contexto sonoro, porque la música va a representar de alguna manera una retaliación, una venganza, un reclamo. Es decir, la música que hace el afro no es la música que está celebrando que le tienen un grillete aquí amarrado y que está caminando a media pata. Yo hago un chiste, espero no le moleste a Luis porque ya somos gente madura, pero es un chiste común que se hace en el ámbito de los que investigamos cultura, y dice así: al negro que trajeron a África le quedó tan clara la esclavitud que cuando él tiene progreso, lo primero que se compra es una cadena de oro. ¿Sí? Es una cosa que se instaló en las venas. Vean todos los negros que cantan reggaetón, y si quieren mostrar que tienen poder, tienen una cadena. Es más, es lo que más muestran, un grillete en público exhibiendo que tuvieron éxito. Ahora, yo soy el que tiene el grillete más bonito, porque mi esclavizador me ponía grilletes, pero a mí me lo ponía con seda, con algo así, para que no me maltrataran, porque yo el que más funciona. En fin, no voy a ese tema sociológico, no me importa. Esta membranita está en los resonadores de la marimba costarricense, y es la que le da esa sonoridad particular electro. Cuando uno escucha esta marimba, uno la siente muy electro. Ahora, mal haría un sonidista. Dime. Sí, en realidad no es un entorchado, sino es una cosa como... vas a sentir un... Es muy lindo. El sonido es demasiado lindo. A mí me parece que... ¿Cómo le llaman los ticos a eso? ¿Perdón? ¿Cómo le llaman los ticos a esa membranita? Una membrana. Yo les pregunté y no me lo supieron decir. También por lo mismo. Les pasó lo mismo que a mí en el aeropuerto. ¿Qué es una gaita? Y yo me tuve que devolver. Pues las cosas que trajeron los africanos... todos los elementos los traían en el pelo, porque era la única manera en que ellos podían esconder sus cosas. Ajá. Su cultura viva. Sí. Como los traían en pelota, nada más los traían en el grillete. ¿cierto? Pues las rastas, que es lo que nosotros conocemos, era la manera en que ellos podían esconder sus deidades religiosas y sus instrumentos. Entonces, de ahí venían también. Perdón, decirlo porque es muy importante y se me olvidó que estamos transmitiendo. Que los afros traían toda su cultura, bueno, como su folclore, pues, ¿cierto? Era con el cabello. Como el cabello estaba enredado, entonces ahí escondían sus deidades, traían sus instrumentos, ¿cierto? De ahí traían la idea de las flauticas, todo. De las baquetas, todo. Todo viajaba era por el cabello. Y por eso es que hubo una época en que los motilaban, porque ellos no querían que ellos trajeran su cultura, porque entonces ya tenían que ver con una cosa de un mestizaje, que ya eran tres especies de seres humanos diferentes. Entonces, los europeos, los americanos, ajá. Entonces estaban como tratando de defender ese asunto también. Muy bueno que comenta Diego, ¿cierto? Muy bueno que Diego comenta eso, porque me ahorra mucha historia para contar sobre lo que va a pasar en Colombia. Entonces seguimos en este paseíto reconociendo ya que tenemos un aporte. Todavía este aporte no es tangible africano, porque en realidad es un resonador que, si bien proviene de los troncos de árboles y de guaduas y de todo esto, por ahí va viajando la membranita, ¿cierto? Bueno, ahorita me la pasan, les muestro cuál es el efecto que produce en la... ¿Tienes ahí? ¿Lo metes aquí, por favor? ¿Cómo? Mételo ahí, suéltalo ahí ya. Así. Bueno, ok. Entonces, pasa el mismo efecto que voy a hacer yo aquí con mi boca, es el mismo efecto que produce en esa... En esa cajita de resonancia. Esto es un kazoo, que aquí le llaman cualquier cosa, trompetófono, cualquier cosa, pero se llama kazoo. Entonces, cada vez que pasa una columnita de aire o se excita aire dentro de un recinto, aporta esto. Por eso van a sentir que suena todo tecno. Es un sonido muy lindo, la verdad. Cuando tengan la oportunidad de trabajar con música folclórica, acérquense a los instrumentos folclóricos que hay, porque es toda una escuela. Y cuanto más caro sea el instrumento, tanto más van a aprender de él, porque digamos que lo caro es lo que en realidad ha invertido el luthier en preservar el instrumento como es, ¿cierto? Y entonces les decía, con esta marimba, miren lo que pasa. Les voy a poner un ejemplo europeo de dónde puede provenir el desarrollo de esa marimba. Solamente les pongo un pedacito porque en realidad el número es muy largo, pero para que veamos un poquito que esa influencia europea sobre nosotros queda tan instalada que no solamente las formas de hacer la música, las organologías, la manera como pensamos los momentos musicales ya se nos instalaron y se nos fue olvidando el tronquito de madera, la piedrita, el arroyo, el grito. Se nos fue olvidando esas cosas. Entonces, aquí hay un ejemplo muy particular de un grupo que yo admiro mucho en Europa y que para mí ha sido una escuela de investigación, y se llama el Blast. Si alguien de repente lo ha visto, entonces pueden ver esto, por ejemplo. Blast es una agrupación totalmente europea. Perdón. Bueno, porque el tema es largo, pues, porque nos podíamos quedar ahí rato, pero ustedes van a ver básicamente una casi fiel copia de lo que han hecho los europeos con su música, con la diferencia que aquí la elaboración armónica, rítmica, melódica, es ya mucho más amplia, porque ellos se dedican a la ciencia e investigar la música. Desde las épocas de Pitágoras, Aristóteles, Platón y todos los pensadores de la humanidad, ya se había pensado en la música como fenómeno. Entonces, nosotros lo que realmente estamos haciendo es reciclando lo que otros dejan como conocimiento instalado, mientras los europeos están indagando y siguen indagando en sus raíces. no vamos a poder parecernos nunca a los europeos. Eso queda clarísimo, porque ellos nos llevan 3 guerras de ventaja. Han destruido 3 veces a Europa y la han reconstruido. Ellos ya tienen claro la experiencia de lo que es una bomba atómica, de lo que es una conflagración nuclear, de lo que es perder padres, hijos, nietos. Nosotros no hemos tenido un exterminio como el que hubo de los judíos. Es decir, nosotros todavía la historia la tenemos apenas aprendiendo en las escuelas y no tenemos claro nuestro patrimonio. Así que yo quisiera dejar como primera lección de esta pequeña radiografía que para poder encontrar nuestras raíces, lo primero que hay que hacer es reconocer que lo que estamos haciendo hoy en día es copiando. Es lo primero que hay que dejar clarísimo. Es decir, que cada vez que salimos con una guitarra eléctrica, con un amplificador, con un circuito electrónico, con una consola, con un altoparlante, realmente lo único que estamos haciendo es copiando. Estamos reciclando y utilizando. No estoy instalando una censura, simplemente estoy diciendo que en mi proceso de investigación pasa que me tengo que encontrar con que tengo que hacer ese mea culpa. De que pero si yo creo que es una imposición, o sea, ¿ah? Todo lo que nos pasa a nosotros es impuesto, porque nosotros realmente todo el tiempo nos estamos negando a lo que nosotros somos los chipchas, o sea, nosotros somos indígenas, sí, así es, así. Y la educación que la que nos dan es europea, y todo el tiempo nos están negando a que nosotros somos realmente es eso. Entonces, el hecho de que nos tatuemos y el hecho de que hagamos todo lo que hagamos es toda una imposición cultural, acultural. De acuerdo. Sí, ahí lo que dice Diego, creo que la reflexión tiene que ir así, tenemos que ser individuos propositivos de lo que somos. Me parece que no tenemos la culpa de no saber muchas cosas, pero sí somos culpables de no saberlas, porque también hoy en día tenemos la cantidad de métodos de información que antes no los teníamos. Repito, hace 10 años cuando no había internet, vos averiguar por una marimba costarricense, tenías que ir hasta Costa Rica. Y sucede que hoy en día simplemente hundes un clic y apareces y aprendes que hay al otro lado del mundo. Entonces me parece que hoy no hay la disculpa para decir no tengo métodos de información para aprender. Pienso que estamos en una sociedad supra informada y es responsabilidad hoy en día recuperar lo que tenemos. Por lo mismo, porque detrás de esos modelos de colonización, la mejor manera de instalar una colonización es en la cultura, en los usos cotidianos. Si yo quiero instalar la colonización de, por ejemplo, quiero colonizar a los de Montería con mi cultura, les enseño a hacer sancocho, los pongo a escuchar rancheras, o les enseño a tocar música parrandera, los privo de que tengan acceso al cuero para fabricar sus tambores y les voy vendiendo mis parches Remo y mis parches Yamaha, ¿cierto? Es la manera, con el día a día, como se instaura una imposición de cultura. Entonces, de alguna manera, el primer ejercicio que hay que hacer es empezar a reconocer, bueno, ¿qué no es mío? Ah, ok, ya sé que Reebok no es mío. Bien, lo uso como zapato ya porque me da comodidad. Pero empezar a usar ese reconocimiento como disculpa para indagarnos y a ver si realmente somos conscientes de que América Latina tiene alguna validez en el mundo, empezar a mostrarla desde que nosotros mismos la encarnamos. No simplemente en un discurso escolástico donde decimos, esto es América Latina y ya, no, hay que empezar a incorporarlo porque es la manera, quiero decirles, señores y señoritas, de que nosotros nos validamos como modelo en el mundo. Hay una letra muy bonita, única en el mundo, la ñ. Y la ñ hoy en día, para la persona que tú sepa, esté ligeramente alfabetizada, si tú tienes una camiseta que dice ñ, todo el mundo va a decir, ese man es latino. ¿Sí? Igual como la campaña que hizo Juanes, algún día se habla español. Y lo escribió en español, él podía decir, no sé, we speak Spanish, pero dice, no, se habla español. Y eso fue instalando, digamos, referencias de que, hay gente que habla español, ve, no todos hablan como los europeos, ve, no todos hablan inglés, hay gente que habla español. Así como se han ido validando pequeños modelos, como decir la palabra chimba, hoy en día la bajamos de la censura porque en realidad es un patrimonio chipcha. Porque es un patrimonio chipcha, pero nos la montaron en la censura de la Iglesia Católica Europea, los modelos educativos europeos. A nosotros nos da vergüenza decir chimba porque en el contexto está mal, ¿cierto? Si decimos chulo, está mal, pero quizás el indígena chipcha de la época, y no en vano la che, la tenemos heredada, no en vano por ellos. Ustedes dicen chunchurria, chunchullo, chicharrón, chicha, chancho. Provienen de esas jergas locales instaladas que se fueron borrando y se fueron cambiando. Hoy en día no se dice pulir un auto. Tú vas con el auto a un lugar y tú polish. Me lo pules, por favor. Y se polish. Pero los chipchas cundinamarqueses fueron muy lindos. Hoy chino se le policha. ¿Cierto? Porque la che no la hemos negociado. Uy, pero mira que ya viene un chulo. ¿Y qué es un chulo? Un gallinazo, ¿cierto? Y así con todo. ¡Uy, eso se chiteó! Se rajó. ¡Uy, pero esa mazamorra está picha! Está vinagre, es cierto. ¡Uy, ese billete está chimbo! Yo no creía mucho en esta indagatoria de lo nuestro, no creía mucho en muchas palabras y me monté en el paseo de descensurar muchas cosas. Descensurar particularmente todo lo que vino desde la Iglesia Católica, que fue censurado. Descensuré el himen, descensuré la minifalda, descensuré la genuflexión. Le quité censura a muchas cosas porque me parecía que eso también hacía parte de esa cohorte que le estamos haciendo a los modelos que migran y que nos dicen, hágale, aquí fue. Entonces, me encontré con que todo el patrimonio chipcha está regado por toda América y que de alguna manera simplemente cambiaban en vocablos y en sonidos en la medida en que migraban en las montañas. Los indígenas del Perú, que ahorita vamos a pasar por allá, tenían cierta manera de hablar y se entendía hasta aquí a Colombia, donde estaban los chipchas. Y los chipchas se entendían de aquí hasta el Darién, porque el Darién era bien difícil de pasarlo, no se instalaba mucha gente. Entonces se desarrollaba una cultura centroamericana trazada por una vena de los Andes hasta aquí, hasta el Darién, y luego desde Colombia hasta abajo. Casi que son esos dos momentos homogéneos del folclore latinoamericano. Y me encontré en una de las correrías por Chile. Yo me monté en un bus. Vamos ahí en un bus, ahí en un tercer piso, montaditos. Se monta un gendarme en el límite entre Argentina y Chile. Y entonces estaba ahí, yo lo veo, ya bien, todo bien. En fin, empezamos a hablar. Hola, pues, ¿cómo le va? Y yo, ay, ve, ¿usted es de Chile? Sí, po. Ah, bueno, y cuénteme, ¿usted dónde vive? Sí, pues yo vivo en Chimbachica. ¿Perdón? ¿Chimbachica? ¿Lo conoce? Yo, no, lo que pasa es que si le digo que yo soy colombiano, que estoy en este momento como colombiano, montado en un bus que para mí es mi universo colombiano, usted me está diciendo una cosa muy graciosa. ¿Es cierto? Le voy a estar diciendo eso. Porque para nosotros, fíjense, esa pendejada era simplemente un terruño chiquito que se llama Chimbachica, ahí en un límite entre Chile y Argentina. ¿Cierto? No se llama Chimbachica, se llama La Chimba. Se llama La Chimba. Pues para mí era una cosa muy graciosa, pero yo decía, bueno, aquí hay que averiguar también un poquito en la sonoridad de dónde proviene lo que decimos, lo que cantamos, porque también hace parte de todo lo que suena, ¿cierto? Hace poco le hice una entrevista a un músico muy importante de América que se llama Jaime Torres, es uno de los charanguistas más importantes de América, y yo lo primero que le dije es, desmitifiquemos tu origen, ¿de dónde venís vos? Y él me dice, yo vengo de Bolivia, vengo de los lados de Bolivia, exactamente vengo de la población de Chimbachica, pero como Argentina me colonizó y me guardaron aquí, entonces todos dicen que yo soy de Mendoza. El tipo me decía eso, en realidad venía de Chimbachica, ¿cierto? Eso como para hacer un pequeño paréntesis de cosas que nos han pasado con esta vaina de irle quitando lo nuestro. Seguimos en el recorrido, ya vieron ustedes una marimba muy, muy, muy netamente europea, y luego va bajando, y no sé si alguien tiene algún referente sonoro de Belice. Belice, Nicaragua, no hay, ¿cierto? Toda esa línea de la maderita percutida se va regando por Nicaragua, así que si ustedes ven un tico tocando marimba y ven a alguien de Nicaragua tocando marimba, es más o menos dos culturas que se fusionaron muy bien. Dímelo. Entonces, ¿la marimba europea y la americana se desarrollaron paralelamente? Nosotros siempre estamos con estos atrasos que son copiados atrás. Ustedes van a ver que nosotros tenemos un ordenamiento de tablitas que en realidad nunca estuvieron amarradas a un tronco. En realidad era, este le pegaba un palo, aquel le pegaba al otro, aquel al otro, y juntos hacía música. ¡Wow! Suena bonito. ¡Cling! Ustedes van a ver armonías no tradicionales en nosotros, cuartas semiaumentadas, que para nosotros nos dijeron que eso es satánico. O sea, una quinta justa es Dios. Va, quinta justa, bien, perfecto, suenan casi que, y matemáticamente es perfecto, la quinta justa, pero la quinta bemolada, la quinta tirando así, es satánica. Pero es un asunto como de, también del oscurantismo de Renaz, pues, de absolutamente, de sí, así es. Y era una cosa que también era como el lenguaje Uber, porque, por ejemplo, una cuarta aumentada. Yo voy a aportar para la próxima charla un micrófono inalámbrico para el público. Por ejemplo, una cuarta aumentada no era tan satánica. En cambio, una quinta disminuida no era satánica, y la cuarta aumentada sí. O sea, es un asunto del lenguaje. Bueno, no es del caso ahorita el interés profundizar esos temas, pero solamente para que veamos que mucho de lo que suena en nosotros es una cosa que la hemos permitido en la educación, nos la han impuesto y nos ha faltado un poquito de subversismo, un poquito de este tipo de acciones subversivas. Es decir, hagámoslo, estamos underground en un sótano, pero igual estamos creando conciencia de nuevos conocimientos, apropiándonos de lo que es de otro, lo nuestro, y revisándonos, ¿cierto? Seguimos en este paseo y entonces íbamos, por ejemplo, a mirar esto. No, esto no. Listo. Entonces ustedes pasan en la lógica nuestra, podíamos pasar Después de ver que Belice, Panamá y todos se fundieron en los mismos sonidos, ahí no hay mayor cosa. Si yo les pregunto, póngame un sonido en la película para este invidente que hable de Panamá, ¿qué ponen ustedes? Rubén Blades. Rubén Blades, muy bien, hoy. Pero si se lo pongo al invidente de hace 100 años, no hay referente, ¿cierto? No tenemos un referente. Colombiana, porque Panamá también... Absolutamente. Dejamos un legado instalado en el Panamá de hace 100 años cuando nos lo quitaron por el tema de las bananeras y el tema del canal. Pero básicamente es una colombianidad marginada, abandonada, que se desarrolló a expensas de un nuevo desarrollo que era el yankee, el norteamericano. Entonces no me voy a quedar en Colombia porque ahí es donde cerramos el tema y vamos a pegar el brinco de Discovery. Pasamos desde Panamá y nos vamos hasta abajo, hasta Argentina. Vamos a pasar hasta Argentina y vamos a hacer un paseíto de abajo para arriba. No, perdón, a Chile y luego bajamos a Argentina y luego subimos a Colombia. ¿Por qué? Tiene una lógica en la historia. Entonces vamos aquí y vamos a entrar por acá. Habíamos dicho entonces que hay una guitarra que traza América Latina en lo sonoro, una guitarra que se va desarrollando a lo ancho del recorrido de esa cordillera y que en la medida en que hay acceso de materiales, de herramientas para construir sus instrumentos, la guitarra va tomando muchas formas. Y de repente una guitarra ya no se vuelve guitarra, sino que se vuelve cuatro llanero. Y luego pasa y se vuelve un charango, y luego pasa y se vuelve un tiple. Hay un instrumento muy lindo de la música mexicana que es una vihuela. Vihuela. ¿Qué vihuela? Es una especie, el que hace las veces de guitarra en el acompañamiento. Entonces está Vicente diciendo, yo sé bien que estoy afuera. Y está allá el del bajo. Todo el tiempo está haciendo esto, ¿sí o no? El del guitarrón que lo tiene así. Una particularidad es que lo hace así. Es decir, el sonido suena así. Y si tú vas a revisarlo técnicamente desde lo sonoro, eso está mal. Desde lo técnico europeo, inglés o japonés que nos enseñaron, ese sonido es impuro. El sonido puro sería... Y está impuro todavía. Este sería el sonido puro. Perdón. Ese sería el sonido puro. Lo demás sería basura. Pero nuestra música latinoamericana, tal cual lo pulsamos, un tipo que todo el día está arriando ganado, que todo el día está con las manos toscas y bruscas, que le pega a la mujer, que dice, mamita, ¿qué mando yo? Eso no puede sonar así. Eso no suena así. Eso no suena así. Así que suena así. Cuando usted tenga la oportunidad, compañeros, y alguna vez aborda el mundo del sonido, salvo Fede, y no está informado de que el guitarrón suena trasteado y suena porreado, y a usted le da la tentación de decir, uy, aquí le pongo un gatekeeper, dame el momento, ¡tum!, ahí se fue, gatekeeper, y aquí le pongo un expander, pero por aquí le pongo un compresor para que no suene ese pequeño redoblante. Es una cosa muy común de nuestra música. Absolutamente, pero sin mirar la técnica del bajo europeo, instalándonos en esto, lo que tenemos es que el contexto sonoro de ese guitarrón ahí es básicamente el tipo tiene mano brusca, el tipo no se hace las uñitas todos los días. ya me imagino yo un vaquero bien macho ya, órale, ¿qué estás haciendo, mi cuate? No, pues aquí cuadrándome las uñas. Ya se imaginarán ustedes lo que significa eso en el contexto sonoro de nosotros, un tipo que está arriando las vacas así como, ay, espérate, yo me enlazo, porque de repente cuando lanza el lacito, no agarró la bajita, ¿cierto? Entonces, el tipo es un macho y esto es tosco, el sonido de América Latina, la guitarra es tosca. Es una cosa muy importante porque, vea, yo me encuentro con escuelas de música, hagamos el caso de la Débora Arango. Los compañeros de la Débora Arango todos los días me preguntan en el patio, profe, ¿cuál es el micrófono para mi guitarra? Y para mí es un asunto de toda esta carreta. A ver, contame la historia. ¿Qué tipo de guitarra tocas vos? No, es que yo toco guitarra flamenco, profe. Ajá, ya te instalaste en el sonido europeo del flamenco. Sí, claro, profe. ¿Estás usando las herramientas europeas para hacer flamenco? Pues sí, profe, o sea, me trajeron el cajón de no sé dónde y yo uso una guitarra. ¿Quién te hizo la guitarra? Ah, esa me la hizo allí arriba en Marinilla. Ajá. Bien. Ya empezamos mal. Me estás haciendo una pregunta que empieza mal en la raíz. No puedes tener una guitarra que quiera parecerse al flamenco porque tocas flamenco y te suena así feo. No puedes hacer un flamenco dándole un tiestazo a esta guitarra si esta guitarra no tiene lo que en el original el flamenco debía tener como sonido. Si ustedes observan, la guitarra del flamenco es una guitarra percutida, muy mediosa, que suena, para mi criterio, suena mal desde lo técnico europeo que me vendieron, pero suena muy bien desde el carácter que tiene que tener esa música. Porque también es brusca. Porque es una guitarra brusca, es un tipo que va montado en una chiva, montado en un carro, no le gusta instalarse, es un nómada que está migrando, a él le importa un carajo hacerse la uñita. Así que su sonido no es el finito ese que tiene, uy, ataque, sí, se mantiene, y se, delay, eso no pasa. En la música normal popular, esas deformaciones sonoras hacen parte patrimonial del sonido. Solo como reflexión, entonces, cuando usted tenga el acceso a la tecnología, usted está grabando en su estudio doméstico y va a grabar un contrabajo o un bajo o un guitarrón mexicano, se le ocurra en la vida meterle un plugin que tenga que ver con procesamiento. No se le ocurra. Haga una cosa sagrada, y es a lo que les dije al principio. Agarre un buen micrófono, un buen sistema de procesamiento, lo más lupa que se pueda. Es decir, búsquese un sistema que sea lo más respetuoso con lo que llega. Búsquese un sistema que no le aporte ruidos y simplemente captúrelo tal cual es y llévelo a la grabadora. Ese es el sonido del instrumento. Hay una cosa muy particular en la industria de la grabación, es que la industria de la grabación siempre usa referentes, y los referentes no son locales. Yo en eso le admiro mucho a Fede, porque Fede hace una cosa con las bandas y lo hace siempre, no sé por qué no se cansa de hacerlo. Y es que cuando va a mezclar una banda le dice, páseme su trabajo, yo lo estudio para saber usted a quién se quiere parecer, ¿cierto? Es decir, de alguna manera Fede les dice, dime tú a quién te quieres parecer y yo te pongo a sonar como ese que te quieres parecer. Y eso nos sigue manteniendo en el discurso de que nos quedó clara la colonia. Nos quedó clarísima. Es decir, yo quiero parecerme a Mastiff en la guitarra. Ah, muy bien, papito, empecemos. ¿Qué guitarra tienes? Ah, Fender Stratocaster línea 1. Bien, este man no tiene Stratocaster. Este man tiene una línea custom hecha por un luthier japonés. Y esa guitarra suena así porque ese luthier ya le puso unos elementos que la sola guitarra suena. Uno. Dos, el tipo usa una técnica de dedos no sé qué y no sé cuántas que tú no la tienes. Dos, las pajuelas de él son custom hechas por no sé qué, cuero de vaca, no sé qué, y ballena, no sé cuántos. Ya ahí te aporta sonidos y sonidos y sonidos. Y es más o menos el accesorio de la lengüetica pegada al tubito resonador de la marimba. Cuando vas a mirar al sonido al que te quieres parecer, te das cuenta que tienes una limitación tecnológica a muchos niveles. Yo he trabajado con muchos artistas que me dicen, mira, esto es lo que tiene que sonar en vivo, y yo lo reviso y digo, cantemos, llévame un ensayo, yo veo a ver cuánto hay, qué límite hay entre aquí y acá. Y cuando uno revisa esos límites, se da cuenta de que si no llevas un arsenal de equipos, no hay show. Porque el tipo está dependiendo de una afinación que no es de él, se lo afinó un autotune, o se lo afinó cualquier plugin que le hacía el trabajito, le hacía el favor. Y cuando uno empieza a revisar toda esa cantidad de tecnología que está involucrada en ese sonido particular, se da cuenta que lo que él tiene, ni punto de comparación con lo que quiere parecerse. Pequeño paréntesis para decir entonces que cuando usted tenga como sonidista el que obre por ese camino, si usted tiene esto, eso es lo que suena. No trate de hacer otra cosa, ¿cierto? Porque nos va a pasar muy a menudo que apenas pasemos Panamá y bajemos por Colombia, se van a dar cuenta de eso. Que sonoramente está más cualificado, más depurado sonoramente en lo tecnológico, pero también en la vida real cotidiana del instrumento, la sonoridad. La sonoridad que hay en México, en los instrumentos, en los recintos, en los salones, en todo, tiene mucho que ver con una influencia particularmente y un intercambio cultural con Norteamérica. Así que si tú tienes un desarrollo de un micrófono, por ejemplo, para guitarras, la primera provincia que lo testea es México. De hecho, en algún momento de la historia nuestra tuvimos muchos equipos made in México. Las primeras maquilas en el mundo se instalaron en China y en México. Y si uno quería saber cuál era la China de América Latina, mira para el norte y se encuentra con México, maquilando. Y uno encontraba que venía el Shure mexicano y el Shure norteamericano. La consola PV mexicana y la norteamericana. Y México se convirtió en la maquila igual a China. Era baja calidad, muy regular la cosa. Siempre fallaban los productos mexicanos. Sin embargo, el Fender es el ejemplo. Y había entonces eso, que encontrabas que hay una depuración sonora producto de ese intercambio cultural. Si nosotros nos queremos parecer a Molotov, a Maná, tendríamos que tener instalado nuestro modelo cultural, todas esas cosas que nos harían también referentes. De resto, vamos a seguir siendo una mímica muy lejana de lo que nos queremos parecer. A lo que voy también como invitación es que mientras le gastamos mucha energía a la imitación, podríamos invertir la misma energía en la creación, ¿cierto? O por lo menos en revisar qué tenemos y mejorarlo, depurarlo. Entonces vamos a pasar el brinco de Panamá, brinco Discovery, Perú. Llegamos a Perú y nos encontramos con esto. El valsecito, que es uno de los ritmos que migra por América Latina con nosotros, y este. acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. ¿Cuánto ha cambiado del discurso latinoamericano en el texto desde México hasta Perú? No siento que mucho. El tipo de Perú ya sí está un poquito más domadito. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. El tipo ya reconoció que la vieja hace parte de su cotidianidad y ya le pide el favor. Ya no le dice, es que yo sé bien que estoy afuera, mamita, y usted me toca la puerta. Ya el tipo no le grita. Los gritos empiezan a bajar cuando pasas de Colombia. El grito en la música latinoamericana, andina, latinoamericana, se instala en los lugares donde el tipo tiene que gritar. Así que simplemente geográficamente agarren el mapa de América Latina, revisen dónde el tipo tiene que gritar. Y ahí hay una lógica del canto. ¿Sí? Miren particularmente, lo vamos a hacer ahorita con Colombia y vamos a notar si es cierto o no. Miren, por ejemplo, un tipo que está en el desierto de Nazca, Perú. No sé si alguno ha pasado por el desierto de Nazca, Perú. Si alguien no lo ha hecho, les invito a que tengan una experiencia sobrecogedora en sus vidas. Pasen por el desierto de Nazca, Perú, para que se den cuenta lo ricos que somos y lo chiquito que se siente uno. Uno es una arena más de ese desierto. Y en ese desierto vos ves... Pasás, ¿cierto? De día es... Y de pronto hay alguien por allá caminando y uno... ¡Oiga! ¡Oiga! Entonces uno grita para allá y el tipo está allá. ¡Oiga! Y el tipo voltea, ¿cierto? Eso mismo que pasa en esa convivencia con el día a día se instala en la música, porque el tipo desarrolla cuerdas vocales para eso. Es un tipo que todo el día está gritando ¡ah, vale! ¡Hey! Toda la cosa. Entonces el tipo lo instala en su música, ¿cierto? Van a notar que uno de los fracasos más importantes de la música latinoamericana que nosotros conocemos como andina, la latinoamericana que llegó hasta Colombia, pero que se instala entre Colombia y parte del norte de Argentina, o sea, toda esta música latinoamericana que en algún momento le llamaron contestataria, pero no lo era, fracasa en Colombia porque le faltan esos elementos, porque para nosotros gritar no es una naturaleza. La segunda, primera, eso no sucede con nosotros, porque yo, que soy un gaucho argentino, que estoy gritando para arrear la vaca, yo digo, y yo lo desarrollo. Yo lo desarrollo, al desarrollarlo lo incorporo en mi día a día. En esta música van a notar que el Perú tiene una particularidad y actualmente tiene una migración permanente de China, mucho de China, lo que hace que incorpore sonidos de la China con las culturas que vienen de la China, algunos sonidos japoneses también, es decir, toda la cultura oriental que se está instalando en la China me va a pintar un panorama que uno dice, wow, estoy en la China. Móntense y hagan una correría, yo la hice hace 2 años y me fui en bus desde aquí hasta Argentina. Y claro, entre China y a Perú. Y cuando entras a Perú, a ciertos barrios, te encuentras bicicletas, te encuentras todo el caos peatonal que tiene la China. Vas a encontrar las motos con 3, 4 llantas, 2 llantas, la moto con las canastas arriba, el colchón, la colchoneta, la señora con el perrito, todo en una bicicleta. Se instala una cultura que a su vez instala una sonoridad, ¿cierto? Entonces es muy común llegar a un Perú, en un Lima, donde vos escuchás los pitos de los carros. Es muy común, es una sonoridad particular de ese tipo de culturas. Aquí vemos otro ejemplito de lo que podría ser música en ese contexto del Perú. Perdón que volví los escondidos, no sé dónde está esta cosa. Bien. Y tenemos, por ejemplo, esto. Esto sigue siendo un noticiero musical. Estamos todavía en Perú y estamos escuchando esto. Limeña que tienes alma de tradición. Repican las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso va caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón. Compases de marinera con tu tacón. Bien, esto es una señora que se llama María Dolores Pradera. El tema es, ¿hacia el hombre o hacia la mujer? Hacia la mujer. Por lo general, es el que canta por lo general es hombre. En América Latina el que canta por lo general es hombre. A la mujer se le tienen vetadas ciertas condiciones que expresen su liberación, que expresen su interior. Que la mujer cante en América Latina es una cosa de emancipación hoy. que tengamos una Shakira se convierte en un ejemplo gigante de la liberación que ha logrado la mujer hoy día, comparado con los yugos que nos habían impuesto hasta hace poquito. Hasta hace 100 años la mujer no podía participar en democracia, no podía elegir su maternidad, no podía elegir su religión, su marido. La mujer era un objeto. Y aunque esta señora está cantando una canción que es netamente masculina, limeña, que tienes alma de corazón, repican las castañeras de tu tacón, en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, es un hombre cantándole a una mujer, ¿cierto? Aquí ya la mujer, y en toda América Latina, empieza a participar cantando, pero después de que se instala la democracia para la mujer, que para Colombia fue por los años 50, 60 tal vez. Dime. Antes de llegar acá, como la colonización, sí, las sociedades eran matrilineales. Sí. O sea, las mujeres eran las que tenían como la base de familia. De acuerdo, totalmente. Entonces lo que se hizo fue como volver a las raíces, es reclamar lo que éramos o lo que somos realmente. De hecho, los arrullos infantiles que luego vamos a ver en Colombia se desarrollan en la mujer y no en el hombre. Lo que vamos a ver es que Colombia en realidad tiene eso que tú estás diciendo. Y de hecho todas las sociedades que han sido primitivas, que se desarrollan en la caverna, que luego se instalan en pequeñas urbes, realmente tienen esa vocación. La mujer se queda en la casa cuidando al muchachito, se desarrolla la agricultura alrededor de ella, tiene mucho tiempo de ocio, entonces ya siembra el maicito, desarrolla la domesticación de animales y por ende al domesticar aparece todo el tema de los alimentos, se instala la mujer en la cocina. Por ahí hay un chiste que dice que quiere liberar a una mujer, amplíele la cocina, ¿cierto? No, es un mal chiste pues para los que no nos ven, pero bueno. Pero en realidad se instalan todos esos imaginarios de lo que es la mujer en un grupo social y a la mujer se le priva de algunos eventos públicos como cantar en público. Es decir, las mujeres vienen a cantar en público hoy, hace 20, 30 años, cuando se les permite, se les quita las cadenitas y les dicen, ya usted puede participar de la democracia. Aún así, dime. Todavía cantan esas canciones como en hombre, pues. Sí. En España ya, en tiempo después empezaron a cantarlas, ya la mujer le cambiaba el género, pero todo este tipo de música la cantan igual que el hombre, o sea, como si fuera un hombre. De acuerdo. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo tu esposa que canta mucho, le toca cambiar letras de género simplemente porque ella lo dice, besos, ternura, que dirarará, y eso es de un hombre a una mujer, pero ella dice, y que me siento muy macha, no me siento muy macha, que me siento muy hembra, dirá uno, ¿cierto? Dirá uno. Porque esas cosas de la sonoridad son importantes, porque vamos a cerrar con Totó la Momposina. Y de una vez estamos revisando qué está pasando con la mujer en América Latina. La mujer en América Latina, en México, es sujeto de conquista en las guerras, es un sujeto todo el tiempo a la que hay que acceder de por A por B, se le accede como sea, se le ponen hijos, en fin, cosas de la democracia que después hablamos. Y bueno, aquí van a ver un ejemplo de eso que pasa con nuestra sonoridad. Importante, la mujer que canta en América Latina tiene dos contextos que yo he revisado. Un contexto es que su voz, o sea, una mujer que tiene éxito comercialmente o tiene que parecerse mucho a la figura sonora de la mercadotecnia norteamericana, es decir, la mujercita que se parece a Barbie, la niña que es caribonita, que tiene un cuerpito con un estereotipo muy, muy norteamericano, ¿cierto? Unos pechos, unas caderas, una figura muy tipo 8, muy tipo, no sé cómo le llamaba aquí la esposa de Fajardo, pirámide invertida, cuadrado, hay una, la pera. Muy tipo pera. Entonces, esa figura obliga a que la mujer tenga cierta contextura para cantar, tenga cierto desarrollo en los pulmones, cierto desarrollo en las cuerdas vocales, y nos han vendido un tipo de mujer muy de voz delgadita, de voz tipo Britney Spears, tipo esta niña de México, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta niña de México? Paulina, no, la otra... No, puede ser, cualquiera de esas. Ustedes han visto que es, pero me acuerdo de ti y se me perdió la calma. ¿Cómo se llama? Cristina Aguilera. Nos han vendido unos modelos que se parezcan a eso y realmente que están amarrados lo sonoro a lo que parece ser. Por eso digamos que cuando estamos haciendo este paseo, solamente pocas figuras como esta señora gorda de peruana que cantaba, ¿cómo era que llamaba? María Marta Serra Lima. No tiene mayor éxito comercial porque en realidad su figura no obedece a un estereotipo norteamericano. Uno. Y eso. Y hay un segundo modelo de mujer que canta, que es la famosa cantadora, la mujer que está cantando en función de lo que pasa en su entorno, que es realmente la mujer que estamos bregando a recuperar. Porque hasta el momento estamos instalados con mujeres que están queriendo parecerse a lo anglo, están queriendo parecerse a lo, y realmente fracasan en lo que son. No tienen la misma textura física, no tienen la misma alimentación, no comen pancakes todos los días, no salen a montar en bicicleta, no van al gimnasio, no tienen BlackBerry. Es decir, la mujer latinoamericana no tiene muchas cosas que la obliga a seguirle la correría latinoamericana. La mujer latinoamericana camina, se monta al bus, del bus baja y camina, sube escaleras, baja montañas. La norteamericana, tiene 5 hijos, es católica, por Dios, está jodida, está jodida. En fin, respetando a los católicos, yo fui casi cura, o sea, no es que estoy hablando en contra de ellos, sino que considero que ha sido muy importante eso en el desarrollo sonoro de América. Yo les decía en estos días a mis compañeros de la Débora, ustedes revisen cuando vayan a hacer un... Estamos haciendo un evento online y les decía, ustedes van a hacer un evento, por ejemplo, de música religiosa. El evento se llama La Música en el Contexto Religioso Católico. Es así se llama el evento. Entonces les decía, bueno, tienes una opción. En el católico puedes tener el cristiano, el protestante este cristiano, o puedes tener el católico, a católico totalmente instalado. En el uno, el escenario donde se desarrolla sus encuentros, su sonoridad, es un lugar sin reverb. Y en vez de tener una cruz, tiene una batería. En el otro, tiene mucha reverb y tienes una cruz en el centro. No hay nada más importante en ese lugar que lo que está arriba es una cruz gigante. En el otro lugar llegas y no hay reverb y hay un tambor, hay una batería. Esas dos cositas ya le dan a uno lecciones de qué está pasando con la sonoridad latinoamericana, con una influencia de algo externo que era en este caso la religión, ¿cierto? Bueno, pero no me desvío, no vine a hablar de religión. Y estábamos aquí entonces mostrándoles lo que pasa con esta musiquita. Estamos en Perú y nos encontramos entonces que la guitarra sigue caminando por América Latina, sigue caminando. Hay una cosa que no sé si ustedes lo notaron, cuando les toque sonorizar, que era uno de los intereses de este tema para los que fueran sonidistas, cuando se sonoriza o se amplifica música peruana, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Siempre hay una melodía, siempre hay una armonía y siempre hay un mensaje. Y cada vez que tú estás haciendo la mezcla, estás cambiando los niveles de eso. El tipo dice, y aunque hay un elemento haciendo esto, en el plano sonoro tiene que oírse esto. Todo el tiempo. La guitarra que se llama acompañante en la música latinoamericana es una guitarra que está por debajo de la que se llama puntera. Esa tiene que estar más arriba. Y cuando la voz aborda el mensaje, tiene que estar muy arriba. Total. Porque nos enseñaron a ser periodistas, que estamos contando una historia y que usamos la música simplemente como un fondeo. Un fondeo. Es muy importante cuando se hace sonido para música latinoamericana, porque yo he notado en estos días que estábamos en el evento este, noté que cuando el compañero abordó la consola para poner el sonido del grupo, ¿cómo se llama? Después de voz. La República. Yo me senté con mi hermano a escuchar y yo le decía, revisemos cómo estamos los sonidistas latinoamericanos sonorizando nuestras músicas. Y lo primero que encontraba era que había un muy primer plano muy marcado del bajo, muy muy marcado del bajo, con una tendencia a que el teclado desapareciera y a que la voz quedara compitiendo contra la batería. Entonces yo me decía, nos quedó recontra claro la colonización. Porque obviamente la persona que mezcla es una persona que todos los días hace rock, guarda el rock como referencia, y lo que pasa es que cuando amplifica la música latinoamericana, la salsa, lo que se desarrolla en estos lados del Caribe, si no reconoce que el bajo es un elemento armónico o percutivo, pero no es el elemento más importante de la música, se le va a olvidar la sonoridad latinoamericana. Entonces, a veces hago mucho ejercicio con los colegas, salgo a grabar y cuando no es rock, porque soy analfabeta del rock, no tengo palabras para juzgar el rock, lo he mirado de fuera y he aprendido algo, pero cuando no es rock y veo música latinoamericana, digo yo, uy, no, increíble que un merengue se parezca a un reggaetón, o que un merengue se quiera parecer a un rock. Fíjense cómo la migración y la mezcla de instrumentos ha invadido tanto nuestra musicalidad que hoy en día tú no sales a hacer música andina si no tienes una batería. Ya cuando nos reunimos a hacer música andina decimos, parce, ¿quién va a tocar la guitarra? Yo, la quena, yo, ¿y la batería? Dice, pero por Dios, revisemos un poquito el contexto latinoamericano y andino de si la música andina latinoamericana funciona o no con batería. Ayer hice un concierto de música andina en el MAM, aquí a la vueltecita, y yo revisaba eso, que todo el peso rítmico lo tenía la batería. La batería está todo el tiempo cha, tun, tun, cha, tun, cha, así fuera tres cuartos. Y decía, wow, así nunca nos va a quedar claro que nuestra música andina tiene una identidad. Queda totalmente borronada, ¿cierto? Entonces, solamente como consejo a los que vayan alguna vez a sonorizar la música latinoamericana, revise bien el contexto sonoro histórico del instrumento antes de ponerlo en una grabación. Aquí vamos a encontrar muchos errores producto de que estos son grabaciones. Un aportecito ahí de una investigación que hicimos como del metal medallo, digamos, que es como una corriente de metal que existió acá en los 80s. Llegamos a una conclusión que lo que construía la identidad del metal medallo era los errores en la incapacidad de parecerse al metal europeo. Esa incapacidad y esa manera particular de hacerla por la incapacidad, como tú dices, desde la idiosincrasia, desde la técnica, desde los instrumentos, generó una identidad sonora que las guitarras sonaban como una mosquita y la batería como una tabla. Y todo ese tipo de sonoridad que ahora es apreciada fue construida por la imposibilidad. Ahí pues como que hay una valoración importante al error, pues a lo que es considerado el error en la academia. Sí, así es. Y eso me parece también fabuloso porque nadie está negando que las mezclas son importantes. Las mezclas nos ayudan a estar en un mar de muchas propuestas, pero también nos ayudan a olvidar lo que es propio. Los que usamos el abecedario occidental, casi que cuando nos pongan uno que sea de Emiratos Árabes Unidos, de la China, no vamos a saber nada, ¿cierto? No vamos a entender cómo es el grafismo de la A nuestra, que puede ser el grafismo de la A con otra cosita para el japonés o para el coreano. Y los fonemas. Hace poco yo estuve viviendo con un coreano en Argentina y él me dio una clase tú a tú, uno a uno, de español coreano. Y hay una cosa interesante. Los coreanos tienen instalado un fonema, un grafismo por cada letra del abecedario occidental. Ellos más o menos están tú a tú en la cantidad de fonemas que tenemos para representar. Mientras que el chino tiene 5.000 grafismos, de los cuales 500 es lo normal que se usa, y eso hace que haya un bloqueo cultural en lo verbal y en lo oral que mantenga y garantice totalmente que no sea una cultura tan penetrable. ¿Por qué a la China se le tiene miedo hoy en día? Porque decían, no despierten, es un león dormido. Para yo gobernar a los chinos tengo que aprender chino, cosa que ya lo están haciendo ellos con el inglés. Si ustedes ven todos los equipos hechos made in China, son equipos que te dan traducción muy cercana al español nuestro. Vean cualquier equipo que ustedes compren hecho en la China y tiene traducciones con pequeños errores y hasta de sintaxis, pero cuando uno revisa uno dice, sí, el botón de la consola sí sirve para eso, solo que aquí en vez de colocar botón, colocaron potón, porque ellos no entienden esa cosa, ¿cierto? Y aún así, si ustedes miran, es un modelo de colonización interesante en el que ya ellos nos están imponiendo su gastronomía, su manera de hacer las cosas, su principio de uso del universo. El principio de uso del universo es nada se recicla, todo se bota. Úsalo y bótalo, ¿cierto? No va a haber ningún equipo made in China que diga puede ser reparado. No lo hay. Y como no lo hay, nos están diciendo, usted va a tener que aprender a ser depredador. Use lo que tiene y bótelo. Sin embargo, ellos instalaron para su cultura un modelo de no penetración en el tema, por ejemplo, sonoro. Si ustedes miran la música de la China, van a notar que no es música occidental. Ellos hacen música occidental para conquistar. No hacen música occidental para instalar en su modelo de vida. Lo tienen hoy en día todavía como modelo. Y si quieren revisarlo bien, váyanse al opening, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, para que noten la cultura china en su máxima expresión, sin penetración, que es una cosa impresionante. Aquí estamos viendo que la China se mete por todos los lados y que viene por estos laditos. Voy a ver un ejemplo, les presento un ejemplo que no tiene que ver con la China, pero que es una manera como cuando tú tienes un referente, brinca a otra latitud. El caballito. ¿Por qué creen ustedes que está Caetano brincando y imitando un caballo? Estamos en Brasil y sin embargo está tocando una pieza de Perú. ¿Y por qué hace la imitación de que está en el caballito? está haciendo eso, porque de alguna manera está reconociendo que eso ya es un emblema sonoro de otro país y que hay que ponerlo tal cual es, así como cuando nosotros hacemos rock y salimos con el tatuaje, con la cosa aquí atravesada, con lo del garbado del inglés, que es muy propio del inglés, no es muy propio del latinoamericano. Se nos hace muy difícil comprar unos Reebok, pero la tenemos fácil para unas sandalias, pero la preferimos la difícil, el Reebok de 250,000 pesos y el jean no sé qué, cheviñón, champiñón, y la camiseta no sé qué, rota, y la mandamos a romper y todo, y vale un billete. Se nos hace muy difícil salir con una ruana. Se nos hace yo no he visto últimamente un citadino con ruana, hace rato no lo veo. Aquí lo que está haciendo él, y es una cosa importante para los que estudian música, es cuando usted haga música de un lugar, encárnela. Encárnela con respeto. Fíjense la dificultad que tiene Caetano Veloso para cantar una pieza que no es de su lenguaje y que no es de su jurisdicción. Ay, se me fue otra vez. Les devuelvo un poquito para que miren el cuadro y va. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, al rebote los geranios y sonrisas con rubor, al rebote los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita. La veredita sonríe cuando tu pierna la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la serana, andar, andar. No sé si lo notaron, pero él está contando la historia de un tipo garboso que va en su caballo y tiene una fina estampa, ¿cierto? Y que está hablando de un tipo instalado específicamente en una geografía, sea por allá en Perú, donde está con su caballito haciendo lo de la arriería, si es del caso, o si está por los lados de Chile o por los lados de Brasil, donde está la montaña y necesita un caballo, ¿cierto? Eso lo notan ahí rápidamente en la dicción, se le hace muy difícil decir todo lo con la R, se le hace muy, muy súper difícil, que es más o menos cuando salimos a cantar rock. Yo he estado con amigos que hablan inglés por allá en otro lado del mundo, mirando cómo nuestros músicos rockeros cantan rock y dicen, patéticos, o sea, muy bueno que sería que dijeran al principio, yo no sé pronunciar inglés, pero les voy a cantar una canción en el idioma de ustedes. Harían bien, harían bien, y se los digo de todo corazón porque a nosotros nos fluye el español y el montañero. Y nos fluye muy bien. A mí se me hace difícil cuando yo hablo inglés en una producción, se me hace difícil esconder el montañero. Yes. Pues no tengo otra manera de decir, yo digo yes, de quizás el otro dice yes, yeah. A mí se me hace difícil, yeah. Yo no desarrollé el fonema, mis cuerdas están condicionadas a una acidez, a un agua, a una manera de incorporar las articulaciones vocales, que la S me sale muy natural. La de la S de Natalia es la S más marcada que yo conozco en América Latina. La de Natalia es una S peligrosa, 10.000 hertz que te revientan cualquier Twitter. Lo tiene Natalia, pero lo tiene instalado porque en su geografía corporal se desarrolló. Si nosotros miramos, tratamos de pronunciar portugués, no nos va. No, porque hay toda una tonalidad, hay unos acentos que no están incorporados. Y eso ha hecho que, por andar afanados imitando, pues perdamos tiempo en reconocernos. Eso era solamente para poner un ejemplito de que cuando tú desarrollas una identidad sonora, se vuelve tan identidad que otros quieren imitarlo y conocerlo. Y lo usan y te usan como repertorio. Si nosotros como músicos queremos proponer sonoramente algo nuestro, empecemos por que sea nuestro, que sea digno de ser imitado. No una imitación de imitación de imitación. ¡Ah, parce! El próximo tema que vamos a hacer es de Guns N' Roses. Eso dice Windows Game, Windows Chains. Es cierto. Y salimos así, Windows Chains, cha, cha, cha, cha. Copia de la copia de la copia, ¿cierto? Cuando salimos a hacer eso, muchachos, sonoramente estamos poniendo una cosa muy burda, muy lejana, muy... Fede, ¿me dices cuándo? ¿Sí? No, Bueno, entonces les contaba este pedacito así como para que siguiéramos haciendo la reflexión. Estando aquí en Perú, ustedes van a notar una migración de la guitarra que va caminando por América Latina, se transforma en requinto, toma la forma de guitarrón, luego va pasando y va adquiriendo otras formas, como por ejemplo de charango o por ejemplo de cuatro llanero. Y aquí vamos a seguir pasando de Perú hacia Chile, en donde nos encontramos con... Bueno, aquí hay una mujer también cantando, pero pienso que no hay mucho. Aquí tengo una migración entre Perú y Chile, en donde no se nota mucho que estás en Perú o que estás en Chile. No se va a notar mucho. Va. No, es que los nortes si alguien va, alguna vez va a Europa y se instala, por ejemplo, en Alemania, va a encontrar que el que tiene el límite con Suiza habla alemán. Iris de múltiples colores, tu Valparaíso, tu puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo pueblo. Esta foto es mía. Eso es ahí en Chile, en Valparaíso, precisamente. Acostumbran a hacer muchos eventos al ladito del cerro, un cerro donde se ve la ciudad. Lo que están viendo es un noticiero. Hermosa ciudad, bonita, tus mujeres, tu cosa. La canción en América Latina no deja de ser un noticiero. Y es muy bueno que revisen ese contexto, porque las canciones que componemos hoy en nuestras escuelas de música o las que hacemos nosotros se salieron de ser noticiero. Tratan de cumplirle a la rima, tratan de cumplirle a lo que la academia te enseña, ¿cierto? Primero, quinto, cuarto, paso por un segundo menor, paso por el quinto de quinto y llego a quinto. Sí, a mí me parece que los raperos y los reggaetoneros están haciendo justicia a su momento y su tiempo y su espacio. Me parece que lo tienen recontra claro. A nosotros se nos olvidó ser noticiero. Por lo menos la música colombiana que yo escucho no es noticiero. La que escucho ahorita en la radio está diciendo, dale, mételo mamita. Y yo no veo nada más ahí. Yo solamente estoy viendo que el tipo está bregando y no ha podido. Uno observa con cierta tristeza ver que el Dial de Medellín, para mí es el dial más pobre de las ciudades que yo he visto en el mundo. No he viajado mucho, pero en todas las que voy siempre me llevo un radiecito y sintonizo y grabo. Y me parece que tema cultural, que no sé qué. Aquí el tema cultural, el tema patrimonial está vetado en la radio y en los medios. Si tú prendes un HJCM cultural poniendo música colombiana del Tolima, pasalo, huevón, ¿cómo vamos a ir para la costa escuchando música del Tolima? Es lo que va a pasar en el radio, ¿cierto? Nuestra música de ayer o no sé qué va a ser sujeto de vergüenza. Así que tú prendes el dial, hagamos el ejercicio ya si lo quieren, prendemos el dial y vamos a encontrar cualquiera. ¿Cómo está mi gente? A ver qué vamos a hacer la llamadita. Chin, chin, señora, ahí vive Benito. ¿Cuál Benito? Benito Camelas. Camelas, no vive aquí, vio, cayó, pum. Eso es lo que ustedes ven en la radio. Lo que suena para nosotros... Lo que suena para nosotros ha sido una burda copia, muy burda copia de lo que en realidad queremos parecernos. Que en realidad es, en realidad no lo que nos queramos parecer, es que nosotros, aquí debo citar una frase de Fernando González, el filósofo envigadeño, que dice, nosotros cargamos con un complejo que es el complejo del hijo de puta. El complejo del hijo de puta dice que nosotros no nos sentimos legítimos hasta que alguien de afuera los legitima. Si alguien de afuera dice... Bien, muchacho, hay que tocar la guitarra rock. Usted dice, ay, lo estoy haciendo bien, voy a seguir tocando rock. Pero si a usted de repente viene un extranjero y le dice, muchacho, qué bien esa quena, usted toca quena, eso es hermoso, eso en mi país no existe. Usted sale animado y toca la quena, ¿cierto? Hasta que no me lo soba un extranjero, yo no lo siento contento. Entonces, a mí me parece que parte también de lo que hay que desarraigar es que ese complejo de hijo de puta que tenemos montados encima hay que quitárselo y empezar a crearse el paseo de que somos lamentablemente latinoamericanos o afortunadamente latinoamericanos, que tenemos un arroz con leche que sabe muy bueno aquí y que allá sabrá muy bueno la pizza con no sé qué y que por allá sabe muy bueno las cucarachas gratinadas. A nosotros nos sabe muy bien el arroz con leche, ¿sí? Nos sabe muy bien. Entonces pienso que en ese orden de idea nuestras músicas, nuestras canciones tienen que ser noticieros de lo que somos. Si tú estás viviendo en la urbe bogotana, en la séptima con 40, donde escuchas todos los días un bullicio de carro, donde escuchas cornetas, esa es tu inspiración sonora, eso es lo que tienes. ¿cierto? Se te instala y se te vuelve propio, ¿cierto? La viejita, yo les contaba el chiste a los compañeros, la viejita que vivió 60 años al lado de una autopista. Señora, ¿a usted no le ha generado ninguna perturbación mental vivir al lado de una autopista? ¡No! ¡No! ¡No! Eso mismo que nos pasa con el chistecito es exactamente lo mismo que nos pasa en la vida cotidiana. Si yo, pongan el ejemplo de algo que yo vine peleando en Envigado y no prosperó, así que me quedé callado, no lo volví a hacer con el Consejo de Cultura, y es, ¿cómo queremos que un acto cívico que tiene música colombiana valga la música colombiana como acto cívico si cuando termina el acto cívico suena la campana, tú lo primero que pones en las cornetas de la escuela es reggaetón? Si ustedes van y revisan hoy las fiestas infantiles, la música de las fiestas infantiles colombiana es con reggaetón. Y repito, nada malo del reggaetón, simplemente estoy diciendo que si queremos que nuestra música andina, que nuestros festivales, que nuestro patrimonio llamado tiple, guitarra, gaita, tambor, valga, hay que empezarlo a subir al pedestal. Hay que empezarlo a ponerlo en primer lugar. ¿Por qué en México se desarrolló la música mexicana como se ha desarrollado? Fíjense que en esta película que estamos haciendo con los invidentes, yo paso a México, le pongo una limeña o le pongo un valsecito y él se instala en México, se instala en Perú. Le pongo el mariachi con los violines y él inmediatamente está en México. Pasémoslo por Colombia a ver qué sonido le vamos a poner para que él sienta que es Colombia. Está difícil. Porque realmente... ¿ah? Hace 20 años el tipo es invidente, hace 10, y Juanes lleva éxito hace 5. Pero es para nosotros que lo reconocemos. Para el mundo no lo reconoce. El mundo no lo reconoce. El vallenato, por ejemplo, se está instalando como sonoridad colombiana. Bien, seguimos viajando entonces. El vallenato es también sale de las gaitas. Ahí vamos. Es de la misma zona. Allá vamos. Pero yo soy flamenca tradicional. Si vamos en este paseíto, entonces ven que vamos a ir a Chile y nos vamos a encontrar con esto. Una impregnación entre Valparaíso, es Chile, es un puerto. Yo allá en Valparaíso tuve un hallazgo muy interesante. Si el tiempo me lo permite, se lo muestro ya. Lo voy a hacer ya porque después no lo podemos hacer. Y es mostrarles, en mi investigación me encontré con algo muy interesante. En Valparaíso, Chile, hay una casa de un poeta muy importante que se llama Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene 3 casas en Chile, una en Isla Negra, otra en Santiago de Chile y otra en Valparaíso. Yo me fui a las 2 y me fui a conocer qué había detrás de la obra poética de Pablo, y sobre todo qué había de lo sonoro que me interesara de él, que también engrandeciera mi investigación. Bueno, me encontré con eso, una casa muy interesante, todo muy bonito, y de repente salgo caminando, voy bajando por el Cerro Barón, voy caminando y me encuentro que a mano izquierda decía Museo Organológico de Valparaíso. Museo Organológico Valparaíso. ¡Guau! Esa palabra organológica no me la había encontrado yo desde hacía 10 años en mi bachillerato. A mí la palabra organológico la conocí en primero bachillerato y nunca más la volví a ver en la vida. Entonces para mí fue una cosa morbosa. ¿Qué será organológico? ¿Qué será esa vaina? Y entonces me fui investigando y me encontré con esto. Vamos a ver si lo tengo aquí rápidamente. Valparaíso. Así lo encuentro más rápido. Me encontré con que el tipo estaba haciendo un ejercicio muy interesante de reciclaje sonoro. Como los puertos en todas partes del mundo son lugares a donde llegan, se quedan, se instalan, se desarrollan y se van culturas, gastronomías, pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces Valparaíso no era la excepción. Y Valparaíso, lo busco por otro lado porque por aquí no fue. Segundito. Fotografías. Fotos de Uber, viajes nacionales e internacionales, Chile y Panamá, Chile, Argentina, Chile, Colombia, vamos a ver si es este, Panamá, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, creo que es este, tal vez, no sé si sea, a ver si lo tengo por acá, porque ahí lo voy, no, es este, el anterior. Y entonces me encontré con este señor y el señor me decía, mira que yo tampoco, tour en Santiago, Panamá, espérate que entonces es esta Chile, es la de otro año, Chile, Santiago, San Cristóbal, Valparaíso día 1, Valparaíso día 2, creo que es este, vamos a ver si sí, sí, creo que es ese, Bueno, esta es toda una investigación sonora y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un recinto como estos con la investigación? Todo, pero no es del caso pues que lo hablemos ahorita, pero me encontré con... Este es el montaje del concierto ese de famoso Viña del Mar. Esa es la construcción del recinto, todo. Después hablamos de esto en otro día que nos inviten. Pero no es del caso, ahorita del caso era compartirles... No está aquí. Bueno, no es, mientras lo encuentro me demoro. Llegué al lugar, encontré un garaje y cuando abren el garaje veo una vitrina como este lugar lleno de vitrinas. Y habían 600 instrumentos recuperados por este señor de los barcos que llegaban a todos, de todas las latitudes del mundo, llegaban en barco a Valparaíso. Él los recuperaba, indagaba sobre su procedencia, sobre sus técnicas, sobre su organología, todo. Y tiene unos tratados muy hermosos de cómo funciona la darbuka, por ejemplo, en la música árabe, y cómo se instala en América Latina, y cómo se usan nuestras músicas. Entonces dije, wow, o sea, yo venía buscando una cosa y me encuentro con un mega tesoro, ¿sí? Este señor, no recuerdo cómo se llama, Carlos, me empieza a hablar de todo, de todo, de todo, y al final me dice, decime, Bopo, ¿vienes de Colombia? Y yo, sí, señor, yo soy de Colombia. ¿De Colombia? Pucha, que no tengo nada de Colombia. Y yo decía, bueno, ¿y qué querés? Quiero saber qué es una gaita. Y bueno, va para esa, la próxima, yo vengo de gira, hacemos un show con una gaita colombiana, tú haces un show con tu música chilena, los juntamos... Y los en público los intercambiamos. Yo te regalo mi gaita, tú me regalas tu truca, el instrumento que me quieras dar. Y estamos en ese acuerdo, pues yo tengo que ir ahorita a llevárselo, pero me encantó haberme encontrado con un investigador de sonidos que lo que estaba haciendo era darle cacería a las fuentes sonoras de esos sonidos, porque todos los sonidos que se instalan en América, si quieren revisar cómo se riegan por América, vayan a Valparaíso. Ahí se van a dar cuenta que llegan a Valparaíso en barco, porque los puertos más importantes de América están en Cartagena, están en Valparaíso y se acabó. No hay más puertos. Está San Buenaventura, en Colombia tenemos dos, San Buenaventura y el de Valparaíso, no hay más. Así que todo lo que nos viene de Europa viene montado en barco y entra o por Cartagena o por Buenaventura o entra a Valparaíso y ahí se va regando. De manera que no es nada extraño que la guitarra sea un elemento que nos conecte sonoramente porque migró, fuere por la invasión española por Cartagena o cuando entra por las Bahamas, por arriba, por Cuba, por Santo Domingo y todo eso. Pero fíjense que está a este lado de América. Por el lado de América, por este lado, entra por el lado de México, se va entrando así. Pero en general, esos instrumentos vienen en mula, luego pasan a pie y son por lo general instrumentos de to go para llevar, ¿no? Son instrumentos que dicen ahí, ay, es to go, eso es to go, esto es to go, para llevar. Son instrumentos que se llevan en el bolsillito, como tú decías ahorita, que van guardaditos en la cabeza, en fin. Me voy buscando todo eso y me encuentro entonces con esta maravilla de instrumental ahí y me voy percatando de que Chile tiene particularmente unos secretos guardados que no hemos indagado. Entre ellos está el tema de... la música de los mapuches, los huasos y la música chilena. Y aquí es una invitación a mis amigos andinos, si alguien está en la red y puede replicarlo, se lo agradecería, porque ayer pasó una cosa particular en el concierto de los amigos de música andina. Hace 20 años más o menos, cuando habían ciertas... asuntos políticos en América Latina que estaban afectando a nuestra gente, 20 o más, 30 años, los años 70s, 80s, habían regímenes en Chile, en Argentina, no había ningún régimen en Colombia, por más que se quiera decir que Pinilla lo fue, pero no había esos mismos modelos latinoamericanos de Chile y Argentina, de Nicaragua, de San Salvador y de parte de Guatemala, donde habían regímenes muy militares imponiendo a cualquier costo lo que había que hacerse. La música aparece como un periodista. Todo el tiempo en América Latina la música es un periodista y cuando la música se vuelve periodista se vuelve peligroso y se instala en América Latina un modelo de música que se llama la música contestataria latinoamericana, la canción social, la canción protesta. Así que cuando tú te bajas del barco, pasas por Valparaíso, todavía no notas ese fenómeno porque Valparaíso es un puerto que no está muy afectado por eso, es un puerto de intercambio cultural, pero cuando entras a la ciudad, cuando entras a Santiago de Chile, cuando te metes por ya las zonas más encerraditas, toda la quinta región, todas esas que están más amarraditas, la 13 región, empiezas a sentir el régimen, Empiezas a sentir que no puedes salir de la casa, que la proveeduría de alimento te la dan haciendo una fila, que en la fila que estás haciendo de la harina ya no tienes derecho a hacer la fila del azúcar, entonces te tienes que volver tramposo, mentiroso, ladrón. Tienes que hacer muchas cosas para obtener tus derechos. Y eso se refleja en la música porque es un periodista que está contando, no solamente contando su historia, sino que la está reclamando. Cuando llegas a investigar a Chile, te encuentras con un tipo que se llama Mapuche. La palabra Mapuche significa Mapu, de la tierra. Mapu, persona, gente. Y Che, que es, perdón, Mapu, tierra. Y Che, gente. Entonces, la gente de la tierra. Y cuando te encuentras con el Mapuche, te encuentras con el más bravo de los indígenas latinoamericanos. Todavía hoy, ahí prendan los canales de televisión para que noten qué está pasando en Chile con la etnia mapuche, y los mapuches, a diferencia de los indígenas nuestros, no están cediendo terrenos para las petroleras extranjeras, no están cediendo para la minería a campo abierto, y no vengo a ser censurado de eso, vengo a decir que no se preserva nuestra sonoridad, nuestro patrimonio, porque nosotros mismos permitimos que nos violen, nos... Pues, claro, nosotros mismos venimos y, ah, me va a violar, con mucho gusto, señor, hágale. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, allá los mapuches están diciendo no, no y no. De manera que lo que vamos a escuchar en la música latinoamericana no es más que un reclamo de lo que es propio, de lo que es de ellos, de lo que es. Entonces van a encontrar esto, por ejemplo. Que esto es muy típico. Escuchen el texto porque es un periodista. Caso es el peor ejemplo de lo que sería la música patrimonial chilena, simplemente es mostrando un poquito su vestuario, lo que es el mapuche, cómo se viste y un poquito lo que cuenta. Aquí es una señora que está cantando, cuando llegue mi niño me vas a dar la dicha, bla, bla, bla, toda la cosa. Es una periodista de lo que pasa en su entorno, una mujer que está diciendo cuando llegue mi hijo se me va a saltar la alegría, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un periodista que va diciendo otras cosas con lo social, por lo general es hombre, se mantiene ese modelo. Es hombre, y está contando, por ejemplo, esto. Ah, perdón, que ese ya lo puse. Ese no era. Ese es un tema ganador. Ese no, perdón. Está contando esto, y les voy a colocar un track de un grupo que yo admiro, respeto mucho. Aquí está. Esto es periodismo sonoro. Ese instrumento que suena se llama arpa de boca. Arpa de boca es de metal, se le pega así la caja de resonancia, es esto. Es europeo, es parte de la migración. Obsérvenlo. Mi pueblo no es solamente la historia que enseñan a los niños en sus clases. Mi pueblo no es solamente lo la lanza que derribara españoles en mis tierras ancestrales. ni la admiración por un pasado reciente, ni la compasión, porque a lo sumo se nos nubla el mundo. Quizás la vida hoy pierda por la vida, no la del cuerpo, ni la sangre, ni la piel, la de la raza griega, que muriendo aún esclava, no vendrán los guerreros o en los uniformes. Lo que suena ahí, lo que se canta, hola, lo que se canta, lo que se dice, es más un periodista gritando, reclamando, diciendo que un tipo afinado mirando si lo está cantando o no. En realidad lo que encuentran ahí es un periodista que está recitando, ¿cierto? Vamos a escuchar un track sonoro que proviene de esos terruños de Chile, que son básicamente los araucos, los mapuches que están habitando esa tierra y que todo el tiempo están reclamando, ¿por qué me vienen a quitar la tierra? ¿Por qué tal cosa? Entonces son tipos que no son tan mansitos como lo que sintieron, la mansedumbre que van a notar mucho de pronto en la música peruana. Ahorita van a ver un poquito de las quenas, la música sonora que todavía se instala en los Andes peruanos y no es una música tan pelietas como en la música chilena. En la música chilena el contexto, el discurso de la música, que solamente, no solamente en la poética, sino en lo musical, es un discurso de la tierra. Lo que van a escuchar es de la tierra, o sea, son instrumentos propios de la tierra, tiene dos, tres importaciones, tiene la guitarra, tiene algunas cositas, pero por lo general lo que ustedes escuchan en lo sonoro es eso, es el tipo protestando en el texto, usando sus herramientas, que es lo que vimos aquí en la foto. Entonces viene este tracito, se llama Arauco de Pie, esto es el grupo Illapu de Chile. Lo tuvimos en conferencia con nosotros a Pablito ese día. Él es un mapuche contestatario como pocos hay. Es un tipo que decidió que desde el sonido iba a hacer mucha subversión. Se fue a enseñar audio a México y se dio cuenta que su labor estaba en Chile. Se volvió a hacer labor con el grupo Illapu. Entonces, esto es lo que tenemos. Ese cuerno es un cuerno para llamado a la guerra. Hay europeísmo, la armonía. Llevan en pelotón. Están bravos. estar hecho por el agua, los sonidos de la naturaleza, su entorno, el tambor como elemento de guerra, el corazón latiendo. Lo que se oye en este tipo de contexto sonoro chileno es muy diferente al resto del contexto sonoro latinoamericano. No es porque fueran una democracia diferente a la nuestra, ni porque no fueron violados por españoles o por europeos. Sencillamente porque, a diferencia de nosotros, no fueron borregos. Sencillamente llegaron y se emberracaron y dijeron, a mí me mata. Quizás pudo haber pasado lo mismo con los mayas. No sé, por hace un rato vienen preguntando qué pasó con ellos, ¿cierto? Que desaparecieron del contexto mexicano y los aztecas y de repente desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Será que el orgullo les dio para tanto que se mataron? Prefirieron eso a vivir de borregos. Bueno, no es ese contexto sonoro que ustedes ven ahí, de alguna manera es el periodista sonoro diciendo, a ver papito, ¿va a pelear? Bueno, aquí los llama a todos. Y saca el cuerno y llama. Que por allá los cuernos en la historia siempre han sido para eso, para la guerra, para invitar. Y el que va en el tambor ahí, tum, tum, va motivando. Y si ustedes ven el sonido del bombo, que es una cosa particular en la música latinoamericana, no sé si ya han notado que no es común prender la radio y escuchar música latinoamericana. No es común. Por lo menos en Medellín no es común. Hagan el ejercicio de ir a Pasto y Piales, a toda la zona del sur, para que cuando prendan van a notar que tiene salsa con zampoñas, bombos latinoamericanos. Las trompetas son reemplazadas por quenas. Y si ustedes van a revisar en el contexto colombiano quiénes son los mejores músicos, indudablemente vienen de Pasto o vienen de esa zona. Usted ve los mejores requintistas y los que más bolean dedo y uno dice, pero ¿cómo? Si allá hace frío. Si esa gente no tiene los dedos tan veloces, busquen los mejores pianistas, las mejores voces y están instaladas allá. Y son, no sé si ustedes reconocieron, pero por la historia, los únicos con los que no pudo Simón Bolívar fue con los pastusos. Cuando Simón Bolívar estaba con su campaña libertadora, ellos dijeron, no, conmigo no es la vuelta. Y los manes se renegaron y para poder bajarles la moral, se les armó la fama de que el pastuso era lento, torpe, no sé qué, no sé cuántas. De ahí viene el término de que para nosotros pastuso es tonto. Viene desde la campaña libertadora de Bolívar. Pero en realidad fueron los únicos que no se dejaron. Si en algún lugar permanece algo de los Andes latinoamericanos en Colombia y quieren conocerlo, está en Pasto. Vayan allá, prendan la radio cuando entren a los límites entre Cauca y Pasto y se van a dar cuenta cómo cambia el dial. Inmediatamente. Me contaba que allá en las esquinas, por ejemplo, los chicos que están ahí, pues, como en de barrio, en las esquinas, están tocando bandola y timbre y volando de llega uno, por ejemplo, llega uno a Popayán. Yo llegué a Popayán, la ciudad blanca de Colombia, y dije, voy a ver qué hay en Popayán. Yo me fui en una correría en motocicleta, en Lambreta. Y bueno, pasé por ahí. Cuando paso, lo primero que me asalta es una serie de indiecitos caucanos. Yo dije, wow, que, uy, este pueblo está muy moderno porque le pagan a los artistas para que hagan performance, pensaba yo, en mi estupidez envigadeña. Porque yo, en mi estupidez envigadeña, rara vez veo un campesino andando descalzo con una mula por el parque Envigado. No lo dejan. Entonces yo dije, uy, este cura está muy... Pues yo me fui morbosamente a averiguar una cosa en Popayán, y es que es la ciudad gastronómica de la ONU, de la UNESCO, la ciudad gastronómica de la UNESCO es Popayán. Yo, voy a ver por qué. Y la ciudad blanca de Colombia, voy a ver por qué. Y me fui, me metí, y cuando veo yo a su mano, yo, es que este alcalde es un berraco. O sea, ¿importa caucanos y los pone y los viste? No, era una cosa natural de ellos salir todos los fines de semana con su ponchito, su gaina y flautas atravesadas, de estas flautas de madera con su bombito y toda la cosa. Herencia que nos viene de los Andes latinoamericanos. En este concepto que ustedes vieron aquí de la música andina latinoamericana, todo el tiempo lo que van a ver es esto. Van a ver un contexto de reclamo de que si me matan, me defiendo. Ansiarás la paz, no la guerra, si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Esto es chileno y este es un músico muy moderno de ahora que es chamán. Es un tipo que mezcla el chamanismo con la música y lo que hizo en su investigación finalmente es regresar a sus raíces, instalar su música como emblema de su país. Una de sus canciones fue vista hace poco, la vi yo en una película mundial, no recuerdo cuál era, creo que era Kill Bill, no recuerdo bien, tal vez fue Kill Bill, y ponen un fragmento de la música de él haciendo una remembranza de esa latinoamericana furiosa, de esa Latinoamérica furiosa. No sé si es Kill Bill, pero es una película muy importante donde él puso una de esas piezas sonoras, está ahí, es como un paisaje sonoro, y wow, dice uno, o sea, más referente no podía haber. Igual que cuando nos dicen a nosotros, nos ponen esto, no sé si esto lo lleva a algún lugar. No sé si lo remite a algún lugar, pero esto de alguna manera es lo que nos vendieron de lo que son los Andes. Si tú quieres llevar ese ingrediente por los Andes, dime. Claro, eso es lo que nos vendieron de lo que es, y es una América romántica, virgen, paisajística, los ríos, los pajaritos, las mujeres sumisas, que el europeo cree que son sumisas, y cuando llegan aquí donde los chilenos se encuentran con una mujer brava que dice, no señor, yo no soy propiedad suya, usted se cree muy mexicano, vaya con su sombrero para arriba y su guitarra, conmigo no es la vuelta, es una mujer que se enlista en la guerra, que va tocando el tambor, que está haciendo todas estas cosas. Muy importante que el fracaso de la música latinoamericana en Colombia se dio porque nosotros adoptamos un modelo de periodismo que no contaba ni decía nada a nuestra Colombia. Hace 20 años cuando nace el Grupo Suramérica, 30 años cuando nace el Grupo Suramérica, nace a la sombra de esos modelos latinoamericanos. Y mientras Quilapayún está diciendo no pasarán, no pasarán, nosotros lo cantamos porque sencillamente lo cantamos, porque hay que cantarlo. No somos periodistas. Simplemente estamos como replicando, somos un portal abierto en otro lugar diciendo, eso está pasando, pero no tenía lógica en un gobierno Belisario Betancur decir, abre la muralla, tum tum, ¿quién es el sable del coronel? No decía nada, teníamos una guerrilla acabando con nuestra geografía y nosotros callados. No estábamos diciendo nada, en lo sonoro no estábamos contando. Y estos berracos se montaron el paseo de decir, si algo es peligroso para el que se considere gobierno en Chile, es este sonido. Y volvieron los instrumentos, la tutruca, este cuerno que no recuerdo cómo se llama, los volvieron instrumentos para evocar la guerra. Cuando ustedes vayan a un concierto de música chilena, sospechen que es una música netamente subversiva. Aquí les voy a poner un ejemplo de música subversiva actual, un poquito de lo que es esto, para que yo me hice muy paseo de ellos porque me parecía que tenían justo lo que a nosotros nos falta. Observen las imágenes. Usted lo van a pillar, que está vendiendo mercancías en la calle, no sea huevón, perdón, no sea pendejo, agarre su mercancía, salga volando, ábrase, no le haga caso a la policía. suene o no, es música que usada en un contexto social es un periodista subversivo. Está diciendo, compa, es que pasa la cosa. Estos tipos se tomaron muy en serio lo de periodistas, muy, muy en serio. Se volvieron tan peligrosos para la democracia chilena que tuvieron que ponérselos del lado de ellos porque ahora son una voz del mundo. Cuando hay una protesta en Holanda, allá está Juanito protestando. Cuando hay una protesta porque van a cerrar un local público donde los músicos podían expresarse libremente, ahí está Juanito con la guitarra tocando. Cuando van a cerrar un canal de televisión donde se puede difundir lo que es su realidad, lo hacen. Y solo lo están haciendo los chilenos en América Latina. No lo están haciendo ningún otro tipo de grupo. Aquí, por ejemplo, van a ver esto. Bueno, fue algo. Eso sí, eso se da mucho en Cali, todas las bandas chilenas, ¿cierto? En todas las bandas chilenas se da. Pero fíjense que no es, es una consecuencia de eso que viven ahí. ¿Recuerdan a Víctor Jara? Si alguna vez alguien lo escuchó, Víctor Jara es una persona, un músico que se atrevió a contar la historia de su país y producto de desafiar esa democracia instalada o ese régimen instalado, lo atraparon, le cortaron sus manos, le cortaron sus pies, es decir, la misma imagen de Corazón Valiente sucedió en vivo y en directo con Víctor Jara y distribuyeron sus partes para escarmentar a todo el que quisiera. Exacto, entonces lo que pasó en esta zona de Chile con estos regímenes es que en vez de instalar un régimen que adormecía la música y la volvió un borrego, la volvió realmente una verdadera herramienta de protesta. Eso que acabaron de ver anteriormente, simplemente una música popular como lo es para nosotros el reggaetón, solo que ellos agarraron la cumbia, que también es una vena musical propia de todos, la instalaron como modelo para comunicar y cuentan una historia donde le dicen al vendedor ambulante, no vaya a ser pendejo, no vaya a ser, venda en los buses, venda en la calle, usted tiene derecho a sobrevivir, señor. ¿Usted quién le dijo que usted tiene que ir a hacer la fila como un borrego a la fábrica, ir a esperar a que marquen la tarjeta para que le paguen? Ese es de alguna manera un panfleto. Esta fue la fortuna que tuvimos de hacer con ellos música en Chile, y casualmente en el escenario más importante de América. Hay dos escenarios muy importantes en América Latina en el contexto contestatario: el Teatro de las Américas en Cuba y el escenario de Víctor Jara. Aquí estamos con ellos haciendo eso. Bueno, saliéndonos un poquito de Chile, entonces, en Chile la música y lo sonoro es una herramienta, es un panfleto, ¿cierto? Es un panfleto. Luego se va pasando por todas estas montañas, y si ustedes notan el límite geográfico que hay entre Chile y Argentina, van a notar que hay 3, 4, 5, 6, 7 horas de desierto para conectar a Santiago de Chile con la ciudad más cercana de Argentina. Tienes que andar 7 horas por un desierto que de alguna manera impide ciertos intercambios culturales. ¿Sí? Así que pegaron un brinco a Argentina, a los pocos andes argentinos que realmente merecen ser mostrados acá. Y nos vamos a encontrar ¿con quién? Con un tipo que está haciendo lo mismo de México. Está haciendo sus faenas de ir a arriar el ganadito, ir a conseguir la comida. Es un tipo que grita igual que México. Revisen la música mexicana y revisen la música argentina y van a notar eso. El grito es una herramienta que se traslada de la arriería, de las cosas diarias a esto. Y nos encontramos con, no sé si lo tenemos aquí el ejemplo, pero por ejemplo, en la música, en las zambas, por ejemplo, si no está, lo hacemos, Argentina, está por ejemplo esto. Oh. que están viendo es un ejemplo de Brasil imitando a México, de Brasil imitando a Argentina, porque se instala también ese modelo sonoro de que quiero mostrar lo que es un gaucho, que tengo que evidentemente revisar que es un gaucho en Argentina. Entonces, lo que ven aquí del gaucho argentino es un tipo que incorpora el acordeón, que migra por el Valparaíso, que entra por Valparaíso, o que entra por la migración que hubo cuando la invasión de las Malvinas y cuando todo ese conflicto bélico, entran los instrumentos, entran las armas, entra la alimentación, entra la cultura, entra el disco acetato, entra la tecnología, entra la electrónica, entra todo. Y los argentinos particularmente son los primeros que tienen acceso a la mayoría de desarrollos tecnológicos, porque tienen un conflicto con una nación que es potencia. Y al tener ese conflicto, sucede que los chilenos ofrecen su infraestructura, aeropuertos, gasolina, logística, para que los aviones ingleses aterricen y se provean, de manera que se desarrolla una enemistad entre el argentino y el chileno, producto de ese aporte que le hace el chileno a la guerra, ¿cierto? Y entonces, producto de eso, no vamos a notar que hay muchos intercambios rítmicos y sonoros entre el chileno y el argentino, salvo una música que la llamamos la cueca, que es más o menos esto, ¿cierto? Es este tema. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado más te quisiera, más te... Y el tipo va gritando todo el tiempo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Está así todo el tiempo. Este tipo de música lo comparten en su geografía, el cordoncito que conecta la parte de Chile con la parte de Argentina. Entonces, si vemos un poquito Mendoza, si vemos la zona de Jujuy, Salta, toda esa zona tiene este ritmo impregnado como un conector entre esas dos regiones. Digamos que no se sabe si es de allá o de acá, pero evidentemente la cueca es más del lado de Chile que del lado de Argentina. Del lado de la Argentina nos ingresa el acordeón, importado de Alemania, del desarrollo de la guerra, el bandoneón y todos estos instrumentos, que a propósito el bandoneón va a desaparecer porque la empresa que lo fabricaba, que la quemaron, y toda la posguerra dejó solamente instrumentos reciclados. Es decir, el bandoneón quizás en 100 años sea simplemente una postal de lo que fue América Latina sonora de esa época. Ese va a desaparecer dentro de poquito. Y ingresan todos esos instrumentos de lengüeta, la armónica, el armonio, melódica. Todas esas melódicas. Todo lo que ustedes van a ver aquí es parte. ¡Hombre! ¡Cómo tocar la fuerza para esa animada! ¡Cómo tocar a Gaita Gaúcha, tus monarcas! Yo con un compás tengo para decirles que queda clarísimo la fusión, la mezcla, el intercambio cultural que se desarrolla ya en Argentina. En Argentina te ingresan los instrumentos por la guerra, te ingresan los instrumentos que vienen caminando con la guitarra por América Latina, vienen ahí montaditos a caballo, te ingresa la batería que viene ¿de dónde? Del conflicto bélico con Inglaterra. Es que una buena manera de tú enfrentarte al enemigo es conocer su cultura. Una cosa que no sé si notaron ustedes, los indios navajos ganaron, se usaron como especialistas para la guerra, en una guerra japonesa que hubo, porque los navajos usan unos códigos de comunicación que nadie los sabe manejar. Entonces, cuando iban a la radio, decían cualquier cosa, y solamente el navajo sabía interpretar. Entonces, los navajos que estaban montados en el equipo de la guerra lo ganaron por comunicación. Eso sí nació en la antropología. No habían herramientas para descifrar, no habían algoritmos matemáticos ni computacionales para descifrar lo que estaban hablando. Porque, por ejemplo, uno decía Alfa Romeo, entonces era AR, ¿cierto? Por decir algo. O OK, cero muertos. Eso ya lo sabían. Pero los navajos ayudaron con su protección de lengua a que ganaran una guerra. Es eso mismo que hicieron los argentinos. Para ganarle la guerra o para pelear la guerra, incorporaron elementos sonoros de su cultura, porque la música es el elemento más penetrante de todos los elementos que hay en la cultura. A través de la música se traza cualquier otra cimentación, la música y el lenguaje. Entonces se impone la gastronomía, el vestuario, el pensamiento, la moda y todo. Entonces lo que ven ustedes aquí es una burda copia de ese rockero inglés más ese italiano marginado que lo único que se pudo empacar fue el acordeón. ¿cierto? Más el pobre guitarrista que bajó por aquí de los Andes y se encontró con estos manes. Aquí venga, yo colaboro y toca, es lo que ven ahí. En Argentina ustedes van a ver un mix cultural y sonoro que te obliga obviamente a alfabetizarse mucho más en cada elemento. Cuando uno amplifica músicas argentinas, se encuentra con unos problemas del carajo. Te encuentras con que tienes una batería que está al servicio de un modelo tipo... no sé si lo saco acá, se llama Guayas. Esto, por ejemplo, cualquier cosita. Esto, aquí van a notar la influencia en el canto de lo europeo. No saben cómo no me imagino hasta este momento. Y poco por Dios que lo están haciendo mejor de como lo soñaba. Muchas gracias, de verdad. Un charango, que es una guitarra transformada y que se desarrolla en Bolivia. Bien fácil. Seguro que lo conocen, que es muy fácil cantarlo. Luis, ¿andas por ahí? Dice más o menos así. Un piano que no es de nuestra tecnología, absolutamente no lo es. Armonía que no es propia de nuestra armonía. Vibrato. Un texto que no es muy propio de lo que está pasando en nuestra historia. Sí, dale. Bueno, se encuentran con ese tipo de agrupaciones musicales en la que tú tienes un concepto europeo de una batería al servicio de una romanza, una declaración de amor, pero tienes detrás una guitarra y un charango que es más fiestero, más jolgorioso, más de la fiesta andina cuando están celebrando que llegó la cosecha, cuando se desgrana cada partecito del charango, nos está contando que están desgranando el maíz, que están aprovechando la cosecha. Una quena que está muy lastimera montada arriba en la montaña, cantando la naturaleza, que se siente feliz de ser parte de la naturaleza. Te encuentras con una cantidad de conceptos que en lo sonoro tienen que verse reflejados cuando tú lo amplificas. En el caso mío, pues cuando me toca amplificar. Y es, ¿cómo hago yo para que un bombo que en Norteamérica significa la explosión de una bomba en Alemania, ¡pum!, o un redoblante que está significando la metralleta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, el redoblante de la, o el doble bombo del metal, por ejemplo, que es muy muy metaludo, muy muy medio, no es el bombo gigante, sino el bombo delgadito, ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Cómo hago yo para que ese bombo en América Latina lo ponga a sonar al servicio de lo que quiere decir América Latina? ¿Cierto? Se encuentran con eso. Y lo más importante en este paseo ya de Argentina para Colombia, pues ya nos vamos, es que nosotros fuimos muy penetrados por la cultura argentina. Si prendemos nuestras radios, la música popular toda está impregnada de lo de México o de lo de Argentina. Las poblaciones más numerosas en América Latina son México, específicamente DF, Buenos Aires, Sao Paulo, son las más numerosas, y le sigue Bogotá. Entonces, en ese intercambio cultural, en ese trasegar, en esa cosa de que Gardel viene, se monta un avión y muere aquí un 24 de junio de hace tantos años, se instala el tango como una de las herramientas de comunicación nuestra entre Argentina y Colombia, pero además porque geográficamente tienen que pasar hasta el puerto de Buenaventura y de ahí embarcarse a Nueva York, y por Buenaventura nos entran muchas músicas, muchas cosas, muchas que vienen de allá de abajo, y por las Andes también vienen en burro, a caballo, a pie, vienen instrumentos que se instalan aquí. Es decir, de alguna manera a nosotros nos llega tarde la historia porque para nosotros, cuando éramos chichas, éramos indígenas, éramos lo que fuéramos, estábamos siendo violados mientras los otros estaban trabajando haciendo música. Las muchachas estaban ocupadas atendiendo al señor, al amo, al capataz. Nuestros negros nos los tenían esclavizados produciendo, y aparecen entonces nuestras músicas tradicionales, que son las que, digamos, no tengo muchos ejemplos aquí en YouTube porque lamentablemente no se encuentran ejemplos, pero aquí les puedo poner un poquito de lo que puede ser ese pequeño patrimonio sonoro con el que me he encontrado yo en Colombia en nuestro tiempo. Encontramos un poquito de esto. Esto es un poquito de... Espera, papá. Esto es un poquito de lo que somos nosotros, en lo poquito que he encontrado que somos. Es esto. No digo que no tengamos más, digo que no hemos cultivado. Como no hemos cultivado, no está a la vista, salta por allá como de vez en cuando, cuando aparece un festival de la negritud, un festival de un encuentro folclórico, pero en realidad lo que tenemos como andino nuestro es básicamente un préstamo. Tenemos una guitarra prestada, un tiple que se desarrolló, se instaló acá, pero no tiene mayores altares. Tenemos unos instrumentos andinos como la quena, el quenacho, que son instrumentos totalmente importados por los Andes andinos y que nos han llegado acá. No tienen mayor aplicación en nuestra música. Hay un instrumento muy propio a nosotros, único en el mundo, y que no le hemos dado el puesto que se merece. Esta señora se encargó de darle el puesto. Esa gritería no es en vano, es eso mismo, es un periodismo de lo que está pasando. Están reunidos en una plaza, están hablando. ¡Oye, qué hubo, negra, madre de su, qué me trae! Entonces, ¿qué, cómo va a ver? ¿Qué, cómo es la cosa? Es eso lo que pasaba en nuestra vida cotidiana. Periodismo. Mira que el millón no acabe, sale un muchacho que no calle, que todo el pueblo ya sabe que este está creciendo el talle, y no se enojo de camine, tu vestido de calle. Y no se enojo no te camine en tu vestido de calle. Ese tipo de canciones que tenemos nosotros, que son muy patrimoniales, ahorita esta señora Totó la Momposina es la Shakira de toda Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Londres, Irlanda. Es decir, es una persona que ha logrado imponer como ícono de lo que es la sonoridad colombiana. Es decir, cada vez que se oye Totó la Momposina, todo el mundo dice ¡ay, Colombia! Es decir, sí hay una sonoridad esbozada de lo que es Colombia, que hoy en los modelos comerciales ha dicho que es el vallenato, lo que tú dijiste ahorita, pero que en realidad podría serlo, y no porque usamos un elemento importado como es el acordeón, que en realidad no es nuestro ni ha tenido mayores aportes en lo nuestro para que se desarrolle. Realmente lo hemos usado para hacer músicas que perfectamente antes del acordeón las hacíamos con las guitarras. Toda nuestra música parrandera proviene de una mezcla entre lo que entró por Cartagena, se vino y se metió con las maraquitas, con el negro caliente bailando y tocando, le aportamos nuestra guitarra andina y entonces ya decíamos algo como así, como esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos, porque soy el dueño de tu vida y yo más la la la la la la la la la la la la europeo. Dime cómo hago para olvidar, a mí a nadie te tirará. Todo esto que ya tenemos como importación sonora, en realidad todavía no es nuestro aporte y no es nuestro sello de colombianidad. Nuestro sello de colombianidad, uno de los sellos de colombianidad es esto que está acá. Es un instrumento que es indígena, totalmente de aporte indígena, donde el indio, no sé si lo vieron al principio, creo que está aquí, sí, creo que está acá. Tiene a Colombia mostrando... ese instrumento, y tenemos, ¿qué pasó acá? ¿Se me perdió? Bueno, no sé si lo tenía más arribita, así que, pero dije que Colombia iba de último. Y estaba, por ejemplo, este de acá. Perdón, la primera aclaración que hago es lo siguiente. Yo soy un fanático peleón de aquellos que dicen ¡uy, la colombianidad! Y lo primero que ponen son el bombo, la guitarra eléctrica y las músicas foráneas decorando lo nuestro. Pillen todos los programas colombianos. en donde están diciendo cita con la música, tum tum cha, acututun cha, cita con la música andina colombiana, tum tum cha, acututun cha. Y me dice, wow, cómo empezamos de mal. Nos sigue avergonzando ser indios violados y toda la vuelta y toda la cosa. Entonces, pido disculpas por esta cortinilla, pero no puedo esconder que seguimos siendo colonizados. Bueno, estamos de regreso acá con Sandra Catalina González, nuestra gaitera mayagense, y con Nuri Hernández, una percusionista muy conocida en la comunidad colombiana en el sur de la Florida. Ella acompaña a casi todos los grupos en las presentaciones, en todos los festivales desde hace mucho tiempo, muy conocida. Bienvenida, Nuri, gracias por tu compañía en nuestro programa. Espero que podamos contar contigo muchas veces. Claro, las veces que quieras. ¿Quieres enviarle algún saludo a los colombianos, a los latinoamericanos? Quiero enviarles un saludo muy especial y que sigamos haciendo patria aquí en los Estados Unidos y manteniendo todas nuestras raíces. Bueno, con ustedes, Sandra Catalina y Nuri, en Cita con la Cultura, en Telehogar, un canal. Esto es solo como crítica, el periodista ni siquiera se tomó el trabajo de averiguar cómo se escribía Nuri, y ni siquiera se tomó el trabajo de averiguar si era Nuri, Nuria, y si ella era la que tocaba la conga o era la gaitera. Coloca Nuria Hernández Gaitera, o sea, eso es de Miami. Perdón con los de Miami. Sí, igual. Este elemento es un elemento típico de las labores de al lado del río. Estamos lavando el oro, sacando, lavando la ropa, la batea. Y es una mujer muy indígena, ¿no? Uno podría decir que con esto tratan de imitar el viento, el grito, las aves. Bueno, yo sé que su tiempo es valioso. Básicamente era llegar hasta este pedacito de Colombia porque creo que estamos en mora de empezar a hacer el trabajo de reconocer cuál es la sonoridad colombiana, dónde están instalados nuestras pequeñas memorias o esbozos de lo que tenemos como colombianos. Les recomiendo, cuantas veces puedan, consíganse un instrumento de estos para estudiarlo, para reconocerlo. Tiene un discurso antiecológico en la medida en que usted lo quiera mirar como que es antiecológico. Originalmente se hacía del cardón, que es el corazón del cactus. Eso significa depredar los cactus que hay para hacerlo. Pero ahorita, con tanta industria maderera que hay ya desarrollada, este instrumento lo tornean. Este instrumento lo mandé a hacer para mí torneado de madera por lo mismo, porque el de cardón tienes que esperar que un guajiro corte menguante la cosita, le saque el corazoncito, el fuego, le haga las cosas. Y hay una cosa importante con este instrumento, es que el instrumento es hecho a medida para el ejecutante. Normalmente el instrumento mide de acá hasta acá, al hombro, ¿cierto? De aquí así, con el dedo doblado, llega hasta acá, o sea que este no fue hecho para mí, este fue con un principio occidental. En realidad la gaita colombiana tiene sonidos pentatónicos, digamos que es como pentatónica, pero para occidentalizarla, que el primero que hizo ese aporte en la occidentalización de la música de la gaita, quizás en lo que yo recuerdo, fue Carlos Vives. ¿Se acuerdan con Maite? Quizás en mi memoria pudo haber otro, pero tal vez no tuvo la fama. Incorporó la gaita con parará, papá, parará, pero en lo normal de la gaita no existe esa afinación. Ahora que dice Carlos Vives, eso se le debe a Juancho Nieves. Juancho Nieves es... Por favor. Por favor. Ah, la Junta Atlántica Colombiana hace su aporte. No, que ahora que dices eso, se le debes a un sagunense, o sea, un municipio de Córdoba, que y el señor se llama Juancho Nieves. Él fue el que temperó las gaitas. Y a raíz de eso fue que Carlos Vives utilizó ese elemento que hizo él para incorporarlo a su música. Pero el aporte se le deja a Juancho Nieves. Sí, Juancho Nieves fue el que hizo... Claro, inclusive te voy a contar algo, en el Festival de Ovejas no lo quieren, no lo quieren porque no es tradicional, o sea... Claro, violó. Claro, exactamente, Inclusive, él llegó al festival donde iba a tocar música de los Beatles, en gaita. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que, ese señor, eso suena como una quena, qué cosa tan maluca, qué tal. Ahí están como que las dos. Obviamente seguimos haciendo lo que veníamos haciendo con los demás instrumentos, los acomodamos a un requerimiento occidental. Es decir, no, es que lo nuestro no vale, ¿ah? Totalmente, o sea, quedó claro. Yo lo mandé a hacer a propósito porque yo primero quería decirle a la gente, mea culpa, nosotros nos occidentalizamos aún a nuestros instrumentos. Es decir, no solamente ofrecemos nuestras hijas para que las violen y las preñen, no solo eso, sino que también les decimos a nuestra cultura, hágale tranquilo, agarre la gaita y occidentalícemela, agárreme la guitarra y métale electrónica para que casemos en el modelo occidental. Entonces, básicamente, lo hice primero con este discurso, lo mandé a hacer con un man de la ganador de gaitas, y le dije, básicamente necesito, frente a lo que tú decías, necesito que esté occidentalizado. ¿Por qué? Porque mi discurso va a ser, esta es la gaita occidentalizada, y luego salgo con mi gaita de aquí, para mostrarle que no pasa la prueba del afinador, no pasa la prueba de la armonía tradicional, lo que significa que nuestra música originalmente no estaba vestida del cordófono, del piano, del acorde. Era una música todo el tiempo periodística. Es básicamente lo que quería decir hoy. Lo último que quería mostrarles, morbosamente mostrarles como parte de la investigación, no tiene que ver nada con América Latina, pero para mí es el instrumento que tiene más precio, más valor en mi investigación. Se los quiero compartir simplemente para que vean las cosas que hace uno en la vida por averiguar de dónde viene su raíz. Lo guardo con el papel original donde lo compré. Es un instrumento que es el papá, tiene muchos años antes de Cristo, muchos años antes. Ha permanecido en esa isla por muchos más años y va a seguir permaneciendo porque los habitantes de esa isla decidieron que era su único patrimonio con el cual el mundo los conocía. Entonces lo que hicieron fue montarle un festival de música a ese instrumento, desarrollar todo un discurso social, colectivo, casas de la cultura, grupos musicales, instituciones musicales, instituciones académicas que no lo incluyan, quedan excindidos de participar socialmente en el ejercicio. Así que este instrumento puede ser de alguna manera la muestra. Hoy, 2000 y punta de años después de que nació, no ha cambiado mucho, hoy puede ser una fe de lo que podríamos hacer con nuestros instrumentos y nuestra música si lo incorporamos en el día a día, en la cotidianidad, en nuestras escuelas que se escuche la música colombiana, en nuestros espacios comunes que la música colombiana tenga un privilegio, en fin, etcétera, etcétera. Si queremos que lo nuestro se desarrolle, ello incluye detrás de la música la cultura, detrás de la cultura la gastronomía, nuestro decir, nuestro pensar. Si queremos que eso pase y de alguna manera reconocemos que haber sido violados está bueno, pero no más, y que hay que salir a violar, entonces si estamos instalados de pronto con eso y de alguna manera queremos mejorar la situación de este país, que desde lo sonoro se puede hacer, hay que empezar por hacer esas pequeñas acciones, poner en el altar a quien se lo merece. Detrás del desarrollo de Chile yo encontré que la gente no tiene sino desierto y ciertas tierras con ciertas propiedades que le permiten producir cierta uva. No se produce plátano, no se produce maíz, no se produce sino uvas, uvas, uvas. De manera que desarrollaron la industria del vino. Cuando usted se monte un crucero internacional, línea triple A, hablamos del Titanic. Y quizás ese día están tomando vinito chileno, antes de hundirse. Lograron instalar el vino como un patrimonio propio. Solo tenemos desierto, solo tenemos uva, tomamos vino, no más que vino. Cuando llegas a Chile, lo primero que te ofrecen es vino. Ey, ¿no tenés agua panelita, señor? Tenemos vino. Entonces pasa lo mismo, ya para despedirme y para mostrarles esta belleza, que cuando viene un extranjero a nuestro país a conocer nuestra colombianidad, desde lo sonoro, por ejemplo, no tenemos nada para mostrarle. Estamos obligados a las escuelas de música a empezar a cultivar lo nuestro, porque detrás se está insertando un modelo turístico, un modelo económico, un desarrollo social sostenible. Si desarrollamos lo nuestro, se desarrolla totalmente nosotros mismos, nos desarrollamos. Y es más, empezamos a no depender de algunas cosas de las cuales nos crean crisis económicas. Si hoy en día la electricidad se acabara en el mundo como desarrollo inglés y norteamericano, ¿qué sería nosotros sin la electricidad? ¿Qué sería? Pregunto yo. porque nos estamos acostumbrando a usar los modelos de otros, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, tenemos riquezas que no hemos explorado, que si las exploramos, quizás lleguemos a los desarrollos de gente tan evolucionada como los mayas, que lograron predecir cosas que hoy están sucediendo sin necesidad de tener ultra tecnología. Este instrumentico, entonces, se los dejo como de último, ustedes no lo pueden ver, pero búsquenlo en internet, se llama Launeddas. Launeddas. La isla donde lo compré se llama Sardeña. En realidad nos enseñaron en geografía que se dice Cerdeña, pero allá se llama Sardeña, entonces, o Sardinia, pero Sardeña. La capital es Nuoro, aquí dice Fanchelo Arte Sarda Nuoro. Sarda significa de Sardeña, ¿sí? Y este instrumento yo cuando lo llegué a comprar, yo solo tenía 150 euros, y el instrumento valía 200 euros. Yo tenía 150 euros para estar en Europa cómodo un mes. Es decir, el equivalente a 450 mil, 500 mil pesos para estar cómodo allá. Así que yo dije, o me lo compro y me aguanto esta vaina, o me quedo llorando toda la vida porque no tuve uno de los papás de los primeros instrumentos membranófonos del mundo. Este instrumento no lo puedo pasar para que lo toquen, porque es muy delicado, es hecho con microscopio. ¿Se lo tiene que ir en España? No, en Italia, es una isla italiana entre Italia y África. Desde Sardeña tú ves la costa de África. Este instrumento tiene una particularidad en la técnica y es que usa el aire continuo, la respiración de aire continuo, muy bueno para los cantantes. Así que ame todo el día, se marea uno, sale uno medio pelo tardado. La idea es que usted haga sonar tres instrumentos con la técnica aire continuo, así que lo que tiene que hacer es esto. Este es el papá de la gaita escocesa, pero también es el papá del instrumento de lengüeta que tenemos nosotros en la costa, que se llama la flauta de millo. La diferencia es que este instrumento es hecho con microscopio, es muy delicado esto, tiene cera de abeja, unas lengüetas de una caña especial que crece allá en esa zona. Aquí no habría cómo hacer este instrumento, la caña es especial, cera de abeja y los tradicionales tejidos como se teje desde siempre. Estos son cañas templadas al calor, esto es templado con fuego y se desensambla solamente para que el viajero lo lleve. Yo le hice un aporte para que no se me dañara y es este, le puse esta cosita negra, de resto todo es original. Pues también tiene una nota pedal. Tiene una nota pedal que es esto, ya para despedirme y agradeciéndole su presencia. Esto es un caos, pero esto le podría pasar a la gaita colombiana, al tambor, al alegre, a los instrumentos desarrollados. Gracias por venir. Espero les haya gustado la charla. Launeddas. Launeddas. Así pegado. Usted lo encuentra ahí en internet. Van a encontrar algo así, pero ya. Esta a la vaina esta. Launeddas. Esto no necesita tocar, yo no sé tocar. Creo que es el único Launeddas que hay en Colombia. Es el único que hay. Thank you. No les dejo la bullita porque es Canción Season. Ya terminamos, gracias por venir. Sí, sí, ah, bueno, si hay, si hay sesiones de preguntas, pero no me gusta que nadie lo esté cansando. No le toques el pitico. En América, ¿has visto algo que sean construcciones antiguas? Donde sí, buenísima pregunta. El Cusco, Machu Picchu. El Machu Picchu tiene a propósito, no es solamente un lugar arqueológico que tenga como esos vestigios de que estaban asentadas civilizaciones, sino que acústicamente hubo acondicionamientos para que se desarrollara las reuniones en ciertos recintos muy, muy, muy lejanos a lo que era la Europa que nos vendieron a nosotros. El recinto tipo Corbatine, donde tú estás en el centro y los demás te oyen al lado. Se da lo mismo desde lo ceremonial, es decir, hay un tipo que es importante, que es el cacique, que está arriba y los demás están abajo. No sé si vieron de pronto sobre los mayas y los aztecas, estos mayas cómo jugaban ese deporte con esta parte. Que el cacique estaba en cierto lugar, normalmente uno creía que el cacique estaba arriba, montado allá arriba en esa pirámide, pero no era así como funcionaba, eso era la deidad superior, que era el sol o que era la luna, o sea, ni siquiera ellos tenían esa posibilidad, tenían lugares de donde el cacique hablaba, que es básicamente lo que en el espectáculo nosotros heredamos cada vez que ponemos una tarima, de alguna manera estamos imitando ese desarrollo social de hay un cacique y hay un pueblo, ¿cierto? Para América Latina yo he encontrado, Fede, muchos escenarios desde lo natural, pero que como nosotros seguimos copiando lo occidental o lo extranjero, entonces renunciamos a reconocer que son escenarios propios para el desarrollo de nuestras músicas. La tarima de María Varilla tiene una cosa particular, y es que a pesar de que la gente se monta en una tarima que tiene cierta concha con cierto tratamiento, se desarrolla la música tal cual como se instaló allá en San Pelayo. Y es que la gente va tocando y así haya muy mala amplificación, hay una segunda tarima como a 20, 30 metros, que es cuadradita, chiquitica como esto, donde la gente se sube a bailar con velas y todo el mundo disfruta de la música. El fenómeno de la amplificación para la costa no lo veo que como muy necesario, porque han desarrollado, los costeños han desarrollado muy claramente la manera de hacer su música. Me parece que son, para mí, además de los llaneros, son los más autóctonos en hacer publicitar lo que son. Los llaneros y los costeños. Nosotros, estas urbes que son más desarrolladas, siguen copiando modelos instalados en el mundo. Queremos parecernos mucho a Inglaterra, mucho a Nueva York, mucho a no queremos parecernos a Beijing para nada, no sé por qué, pero no queremos parecernos a Fujishima, ¿cómo se llama? De la planta, en fin. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí hay, pero no les hemos dado la altura a esos escenarios. Además, porque también eran para no mucha gente, 2.000, 3.000 personas, no era para más. Aquí decimos que el rock no se puede desarrollar, nuestras músicas no se puede desarrollar, que porque no tenemos un rocódromo, o que porque no tenemos un lugar donde reunirnos para tocar. Y esa mentira se la pusimos a todos en evidencia cuando hicimos Ancón 2005, donde era posible en un pantanero hacer un encuentro. Pero bueno, dime tú. Por ejemplo, ahorita mencionaste, ¿cómo se dice? La gaita, la unedas, este. Yo debo decirte como respuesta que no me he dedicado a investigar la música europea. O sea, partiría de decirte que no tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta deductiva, y es que si este instrumento tiene 2.500 años de antigüedad o más, porque 1.500 años antes de Cristo, que es el reloj gregoriano nuestro, esto ya existía como instrumento allá, en la isla Sardeña. Y entonces yo digo, pues hombre, si este es un papá primitivo de los instrumentos de lengüeta, puedo deducir que la lengüeta fue inspirada por aquí. Ves que la del oboe son dos lengüeticas fabricadas por el instrumentista, él mismo las hace, son recontracaras. Pienso que viene de allá. Yo estuve en el laboratorio donde fabrican este instrumento. No lo compré allá, lo compré en otro lugar porque el de laboratorio me salía más caro. Y yo vi cómo fabricaba el señor esto y lo hacía sin un microscopio, era imposible hacerlo. Es imposible. No sé cómo lo harían hace 1.500 años, pero no ha evolucionado, no ha cambiado mayor cosa. Y no te tendría una respuesta, pero deduzco que puede venir por ahí, de las cañas y de ese tipo de instrumentos, o de las hojas que hacían algunos para, no sé. Bueno, si no es más, muchas gracias, muchachos. Hágale, pregunte. Yo creo que... Tomar música extranjera. tradicionales y la tratan de globalizar. Yo creo que nos quedó claro. Ahorita que lo decís, quiero poner un track y no lo puse. Te agradezco tu pregunta. Quiero poner un track y no lo puse porque me parece que eso dice todo. Te responde la pregunta. Y tiene que ver con esto. Creo que esto responde un poquito desde hace cuánto que viene valiendo la cumbia como modelo para nosotros. Que nosotros nos quedó muy clara la colonización, nos quedó tan clara que cuando queremos ser legitimados en el mundo lo primero que usamos como herramienta de nuestras músicas es el rock, es el, las músicas que tienen desarrollo eléctrico, es decir, que tienen incorporado un teclado, una guitarra eléctrica, un bajo, porque de alguna manera le estamos diciendo al otro, estoy hablando tu idioma, entonces ahora sí me vas a entender, ¿cierto? Es como cuando aprendemos a hablar inglés porque de esa manera nos entienden. Entonces, ese, digamos que sería la respuesta. Lo que yo opino es que nos quedó clara la colonización, recontra clarísima, que es más, por el momento que vamos a hacer el show, nos vestimos con el zapato grande, el jean caído, el bolsillo gigante, impostamos algo que no somos, simplemente porque esta música o las músicas que hacemos de fusión con un carriel, con una ruana, quizás no le lleguen a un público masivo. Y la intención a veces de nosotros como músicos no es ser periodistas, sino ser simplemente famosos. Esa es como la gran diferencia de cuando hacemos músicas, y es que uno ve las exploraciones de las escuelas. Uy, la fusión de rock con jazz, de jazz con no sé qué. Y termina uno viendo con la gente que es muy madura, los músicos muy maduros, su conclusión es que hacen lo suyo. Yo soy muy amigo de Juancho Vargas y debo decirlo así a boca abierta, muy amigo. Y me parece muy honroso ser amigo de él porque Juancho es una biblioteca sonora de más de 60 años de música en Colombia, que no la han aprovechado. Y este señor sabe qué pasó antes de la música, antes de que llegara el multitrack a discos Sonolux o a Sony, sabe qué pasaba con la música nuestra y sabe cómo estaban evolucionando las guitarritas, la bandolita, el charanguito. Llegó la electricidad, llegó en el año 54 la televisión y con ello la electricidad desarrollada, la telecomunicación, los teléfonos, los celulares, el MP3 y a donde vamos hoy, el iPad y el iPhone y el Bluetooth y el Wi-Fi y la telefonía satelital, bla, bla, bla, bla, bla. Y hoy en día tanta locura de información nos está ayudando a olvidar que tenemos un patrimonio para defenderlo. En este ejemplo que te puse, lo primero que entra es un clarinete, muy europeo, muy de la familia de la así es, así es. Me parece también muy totalmente europeo decir que si no, mi conocimiento, por ejemplo, en la Débora está validado por mi trayectoria, pero a mí me paga menos que a un profesional de la San Buenaventura, así tenga menos trayectoria, simplemente por un título que es un modelo europeo importado de validación de conocimiento. Un conservatorio es un modelo de estudio de la música europea, pero eso ni siquiera acá debería existir. Tú, por ejemplo, Oriana lo sabe, ya está estudiando para cantante y la verdad yo le diría, repiensa, ahorita que estás estudiando para canto, repiensa si toda esa técnica te aporta algo. Yo tengo amigos atletas que han sido sometidos a pruebas de atletismo, de gimnasia, de todo eso, que hoy en día está mal de la columna, está mal de no sé qué, porque los modelos europeos tienen unos métodos instalados de acuerdo a unas geografías, a unos ambientes, a unas... Yo no puedo tratar de pensar como inglés si yo no estoy viendo el Big Ben, si no tengo al lado un río, si no tengo un euro para montarme en un tren. Yo no puedo pensar como inglés si estoy montado solamente a pedacitos, si yo era ya come pizza y yo aquí como pollo, a mí las glándulas se me desarrollan de una manera diferente a él. No puedo hacer el mismo ejercicio de garganta que hace Pavarotti, que todos los días van y le dan vinito, masajitos, no sé qué, no se puede. Y en ese mismo orden de ideas, no podemos vivir en un país latinoamericano que no tiene lo que otros no tienen. No podemos seguir andando en esa nube de que, uy, yo tengo que tener electricidad para ser desarrollado. Lo que le comentaba ahorita al inicio a los compañeros, estoy haciendo un ejercicio de planificación online. Estoy usando la tecnología para que se monten en un paseo de producir un evento. Y todos los compañeros me han salido con la disculpa. Ah, profe, es que yo no sé cómo se hace ese ejercicio. Ah, profe, pero no, pues que usted nos iba a enseñar. Yo digo, muchachos, este es un modelo bidireccional. Construimos el conocimiento los dos. Quizás todavía nos queda claro, las cadenas nos quedan tan claras, que es el de afuera el que viene y te dice, hazlo así, vos lo haces. Y todos mis alumnos son unos borregos preguntando, profe, ¿qué hay que hacer? Pégame pues un fuetazo, yo sigo para allá. Empújame para allá. Muchachos, libérense de las cadenas y salgan a conquistar el mundo con eso. No, básicamente como eso te decía, entonces clarinete, lo ves que entra ahí, es un modelo de música muy europea, pero que por fortuna se instaló más en la música bailable, en América Latina se instaló como música bailable, el clarinete no es bien visto siendo clásica, van a haber pocos conciertos de clarinete en clásica, aunque se usa para la clásica, pero no tiene tanto éxito si tú lo pones en la música tropical. Tiene como esa cosa holgoriosa tal. Y lo mismo van a ver el... Si ustedes ven esa figura rítmica de tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, tan, es colombiana. Eso de que hay ahí, esa síncopa cumbiera, es netamente colombiana. Totalmente, el contratiempo de... Eso es colombiano. Y tuvo que venir alguien de afuera a tomarlo para validarlo, para que ya fuerais que valioso para los colombianos. Lo mismo que está haciendo Shakira cuando va a ir a un país. Lo que hace es que conoce su cultura, mete dos, tres compases de su cultura en su música y termina todo el mundo aplaudiéndola. Ella aprendió que la única manera de colonizar es haciendo lo del otro, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, chicos. Muchas gracias por su atención. Me siento más que halagado de que hayan estado ahí tan juiciosos sentados. Gracias a Fede por la invitación. Pero... Uy, no jodas, que esto es hombre. Bueno, saludos a toda la gente que está online ahí escuchando este carretazo. Un día esto nos encontramos, vayan a la Débora Arango en Medellín, en Vigado, allá he hecho carreta yo en el patio todos los días. Y si no, me mandan los correos con... Oh, qué linda. Bueno, y para los que están allá virtualmente no van a poder comer empanadas de Isabel, pero son colombianas. Bueno, buenas tardes a todos por haber estado ahí. Muchas gracias y nos vemos en el camino sonoro. Todos vamos a comprar, muchachos, todos vamos a comprar empanadas. Se desarrolla la empanada en Colombia porque compramos. Sí.